Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos al último programa de la temporada de Canal del Misterio. Hoy cerramos un ciclo y ya estamos preparados para traeros lo mejor del misterio, como siempre intentamos hacer. En esta ocasión, un programa con una duración bastante más larga de lo habitual. Casi 3 horas, sí, sí, habéis escuchado bien, casi 3 horas de puro misterio tenemos por delante. En el programa vamos a conocer de lleno 2 libros muy interesantes: Grandes misterios de la arqueología, de Jesús Callejo, y Juicio a Dios, de Manuel Fernández Muñoz. También vamos a tener una historia de miedo, de la mano de Luriel Vera. Por supuesto, estarán nuestras secciones habituales, el consejo con Faro Tarot y la actualidad con María Toro. Y también va a estar Eric Morera, y nos va a enseñar geometría sagrada. Un tema, desde luego, de lo más interesante. Y para finalizar el programa, pues estaremos en una charlita con parte de los miembros de este equipo. Así que, como veis, ya estamos dispuestos y preparados para empezar el programa de esta noche. Como siempre, gracias, gracias, gracias por visitar nuestra web, canaldelmisterio.com, por escucharnos cada semana. Y desde luego os recomiendo que nos escuchéis y que os bajéis nuestra app en Google Play. Ponéis en el buscador Canal del Misterio y ahí mismo podéis bajaros nuestra app absolutamente gratuita, por supuesto. Así que, ¿a qué estáis esperando? Bajárosla, que vais a estar enterados de todo, todo, de todas las novedades en relación con Canal del Misterio. El sorteo de libros, si hacemos algún programa sorpresa, que eso a lo mejor, bueno, a lo mejor existe en este veranito. Así que, si no os queréis perder ninguna noticia de Canal del Misterio, lo mejor es que tengáis nuestra app. Y gracias, por supuesto, por visitar nuestros sponsors, esas recomendaciones que tenemos en nuestra web. Gracias por visitarlas, porque eso nos ayuda. Y ahora sí, comenzamos este último programa de temporada de Canal del Misterio. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Comenzamos este último programa de la temporada con un invitado de lujo. Esta noche vamos a viajar por todo el mundo al lado del gran Jesús Callejo. Ya sé que todos lo conocéis, porque además ha estado varias veces ya en el programa. Pero bueno, para aquel despistado que haya por ahí, decirle que Jesús es licenciado en Derecho y se ha especializado en los temas de divulgación histórica y antropológica, con una 30 de libros publicados en los últimos años. Él es viajero, conferenciante y articulista desde el año 2013 y actualmente es director del exitoso programa radiofónico, además yo me confieso una seguidora de él, La Escóbula de la Brújula. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, gran Nuria Mejías. ¿Qué tal estás? Bueno, yo lo de gran, déjalo aparte. Tú me has dicho gran, apechuga con las consecuencias, también eres grande y lo sabes. Bueno, Jesús, esta noche vienes a presentarnos tu último libro titulado Grandes misterios de la arqueología, de la editorial La Esfera de los Libros. Y bueno, ya estamos todos preparados para comenzar esta maravillosa aventura contigo. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Pues me parece muy bien. Excavamos, si quieres. Pues vamos a excavar. Vamos a empezar nuestro viaje con un viaje al pasado, si te parece bien, ¿eh? Antes de empezar otro tipo de viajes. Ya que comenzamos con un capítulo que tú titulas en el libro, ¿qué ocurrió hace 12.000 y 5.000 años? ¿Qué fue lo que ocurrió, Jesús? Bueno, ocurrieron muchas cosas. Mm. Ocurrieron pues catástrofes, que es lo que suele pasar. Ya sabes que muchas veces los seres humanos vamos a salto de guerras o catástrofes naturales, y ahí pues también hay un cierto despertar, ¿no? Un despertar de la conciencia. Uh-huh. Ha habido varias épocas, un poco por decirlo así, traumáticas, desde que hay Homo sapiens, ¿eh? No estoy hablando de las cinco grandes catástrofes. Sabes que hay libros que hablan de la sexta extinción y hablan de las cinco anteriores, pero en esas cinco anteriores no había seres humanos. Uh-huh. Por decir, para que los oyentes se hagan una referencia, una de las últimas sería cuando los dinosaurios pues prácticamente quedan exterminados con ese gran meteoro, ¿no?, de hace 65 millones de años. Sí. Pero desde que hay Homo sapiens, es decir, de hace unos 150.000, 160.000 años, no ha habido grandes catástrofes. Y dos de ellas muy importantes, porque prácticamente todas las leyendas y todas las tradiciones coinciden en esas dos fechas, hace 12.000 años y hace 5.000 años. ¿Qué pasó? Bueno, pues como ya sabes que yo soy un investigador de esas tradiciones, de esas leyendas, uh-huh, y cuando tantas tradiciones y mitos inciden en esas épocas, pues algo debió pasar. Acuérdate que hace 12.000 años coinciden como dos eventos que son muy típicos y hasta tópicos por la cantidad de veces que se mencionan en los libros. Por una parte es la Atlántida y por otra parte el diluvio universal. Bueno, pues lo que nos están diciendo los científicos, en concreto los astrónomos, es que hace 12.000 años un cometa debió rozar la atmósfera de nuestro planeta o se estrelló directamente, es decir, sí, que se disgregó, uh-huh, parte de ese asteroide se chocó contra la superficie de la Tierra, sobre todo en la parte que ahora mismo sería Norteamérica, y fue la causante de una combustión a escala global, una gran catástrofe que alteró, claro, el curso de la historia de la Tierra, porque alteró el clima, hubo especies de animales que desaparecieron, entre ellos el mamut, y eso es lo que supuso el final de la glaciación, de la última etapa glacial, puso el punto final a la edad de hielo, puso el punto final al paleolítico, empieza el neolítico, empieza el holoceno, con todas las consecuencias. Una de ellas, que el hombre deja de ser nómada, deja de ser cazador y empieza a ser sedentario. Empieza a surgir la agricultura, empieza, sí, a hacer ciudades, empieza a hacer grandes templos, en algunos de los casos para conmemorar este gran acontecimiento que hubo hace 12.000 años. Y hace 5.000 algo parecido, es decir, en diversos lugares de la Tierra hubo también sociedades, ya estamos en el Neolítico, que también sufrieron muchos cambios climáticos, geológicos, que dieron lugar al nacimiento de esas grandes civilizaciones, tanto en Sumer como en el Valle del Indo, en China, por supuesto, en Egipto. ¿Te acuerdas que casi siempre las cronologías empiezan en el 3.000 antes de Cristo, uh-huh, esos 5.000 años? Bueno, pues yo creo que era importante empezar el libro, un libro de arqueología de estas características, diciendo que esas dos fechas, hay muchas más, ¿eh?, pero bueno, esas dos fechas en concreto sí que marcan un antes y un después en la concepción que tenían nuestros antepasados a la hora de afrontar el mundo y sobre todo a la hora de afrontar esos aspectos sagrados, culturales y mágicos. Parte de ellos quedaron reflejados en las cuevas rupestres, en las pinturas, parte de ellos quedaron reflejados en sus grandes monumentos megalíticos, muchos de ellos, y luego con su concepción sagrada de la naturaleza y sobre todo con su concepción sagrada de que ciertos acontecimientos había que reflejarlos de alguna manera para que lo recordara la humanidad que iba a llegar. Y ahora, por suerte, vamos teniendo las claves de que algo pasó, que en todos estos casos el clima cambió rápida y profundamente y que provocó muchas circunstancias, entre ellos ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad. Uh-huh. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar ese viaje. Después de esta introducción. Sí. Vamos hasta América, Jesús. Ah, y si te parece, en concreto, vamos a Colombia. Allí, bueno, tú nos hablas, por ejemplo, del bosque de las estatuas e incluso del Dorado. Ah, hombre, yo fui buscando el Dorado. Si quieres empezamos por el Dorado. Ah, genial, porque, sí, claro. Una de las características que tiene este libro es que intento mencionar lugares que yo he estado. Ajá. Estos grandes misterios de la arqueología no quería que fueran misterios en general, una especie de refrito de cosas que ya se han dicho en otros libros, sino dar importancia a los que yo he visitado, a los que yo he estado presente, que he entrevistado a personas, a científicos, a arqueólogos que me han contado, ¿no? Y que he fotografiado y que incluso las he tocado. Ya sabes que muchas veces en los lugares sagrados hay que estar allí presente. Sí, sí. Bueno, pues en Colombia había varios atractivos. Evidentemente, uno de ellos era buscar esa laguna de Guatavita, que en definitiva es lo que dio luego origen al mito del Dorado. Cuando se iba buscando el Dorado, pues tenía que ver con esta laguna. Y allí que me fui para intentar saber lo que había de verdad o mentira en todo este tipo de cosas. Bueno, lo que te encuentras, por supuesto, es un peregrinaje tremendo porque las indicaciones siempre están mal dadas, los kilómetros no son los que te dicen, las indicaciones que te dan a veces son confusas, sí. Pero con esfuerzo llegué hasta Laguna Guatavita. Además está a una cierta altitud, la verdad que costaba un poco trabajo respirar, pero lo que te encuentras allí efectivamente es lo que decían estas leyendas chibchas, ¿no? Que era un poco la cultura precolombina que habitaba en aquellas latitudes. Y lo que se contaba era esa ceremonia, que por cierto está reflejado también en una especie de ofrenda, que es la barca de los muiscas y los chibchas son los mismos, es la misma zona, la misma tribu que dejó testimonio de que en ese lago, en esa laguna, Guatavita, se hacía la ceremonia de este hombre dorado, del rey dorado, que, bueno, pues le festejaban, le llenaban de oro y luego este tipo de ofrendas se tiraban al lago y, como te puedes imaginar, año tras año, pues aquello se convirtió en un lugar muy codiciado. ¿Por quién? Pues por los conquistadores europeos que llegan allí, oyen hablar del dorado, del hombre dorado, que realmente sería lo que esta gente huiría en el siglo XVI, XVII, sí. Y a partir de ahí pues iban buscando la ciudad dorada, aquella que les iban pues a cambiar, ¿no?, su destino de pobres y convertirles en ricos. Lo que no sabían entonces, como suele ocurrir con este tipo de tesoros, es que todos tienen esa pequeña maldición implícita y prácticamente todas las expediciones que se hicieron, incluso cuando intentaron drenar la laguna Guatavita, pues acabaron en bastantes desgracias. Pero bueno, tuve la suerte de llegar allí, de fotografiarla. La verdad es que es un lugar impresionante. Una vez que llegué, una vez que me aclimaté, porque ya digo que es una subida continua, ¿no? Incluso hasta tuve que hacer autostop a un tractor que pasaba por ahí, un tractor amarillo. No me digas. Para que no soy supersticioso. Madre mía. Y busqué mi particular dorado. Para mí el dorado fue eso, el hecho de estar allí, uh-huh, en esta zona, en este lugar aislado, ¿no? Muy, muy, muy cercano a Bogotá. Y desde luego sí que me pareció increíble, ¿no? Y un poco revives y rememoras pues todas estas gestas de los conquistadores cuando fueron en busca del dorado, que no lo encontraron realmente, pero sí fueron encontrando otro tipo de ciudades y otro tipo de experiencias en anécdotas. Uh-huh. En el otro caso que me decías, ese sí que es otro tipo de dorado, porque es un yacimiento arqueológico impresionante, sí, muy poco conocido, que es la cultura de San Agustín. Y me apetecía muchísimo ir allí porque yo ya había visto las fotografías en la estatuaria, ¿no?, que se llama, porque son estatuas prácticamente, además, representando a hombres jaguar, hombres híbridos, utilizaron mucho las sustancias psicotrópicas, las drogas naturales en aquel momento para entrar en contacto con sus dioses. Y la verdad es que cuando estás allí, ese parque arqueológico es impresionante, ¿no?, porque uh-huh, están situadas esas estatuas de una forma muy, muy concreta, porque tienes que hacer un recorrido muy perfecto a la hora de analizar una tras otra, porque evidentemente, como son estatuas en el sitio, cuando las erigieron, no las erigieron al azar. Tienen una orientación determinada, por supuesto astronómica, lo que pasa es que todavía se estaban haciendo investigaciones en ese momento cuando yo fui, y tienen también una finalidad ritualista y simbólica. ¿A qué me refiero? Que hay un mensaje que estaban transmitiendo todas estas estatuas. Incluso había una que la llaman el doble yo, que tiene también unas connotaciones como muy psicológicas, ¿no? En el sentido de que te estaba reflejando, como por decirlo así, la parte consciente y también la parte inconsciente. Es como el otro yo, que fíjate todas las posibilidades, ¿no?, para un psicólogo, que te da esas opciones. Y sobre todo cuando sabías que estaban hechas por chamanes, aquellos que querían ponerse en contacto con la divinidad y utilizaban estas estatuas no solo para representar a sus dioses, no solo para representar determinadas determinados aspectos de sus rituales, en fin, con estatuas con formas antropomorfas, casi todas ellas dotadas con grandes colmillos, ojos saltones. Claro, estamos hablando del 1500 antes de Cristo al 1500 después de Cristo, es decir, es toda una época muy, muy amplia, como te puedes imaginar. Sí. Posiblemente todas estas estatuas sean ya de nuestra época, me refiero, del 1000 en adelante, del año 1000 en adelante, pero no se sabía. Había mucha desconfianza a la hora de las dataciones, y ese es el gran problema que nos encontramos muchas veces en los yacimientos arqueológicos, que según a quién consultes, pues te dan unas dataciones o te dan otras. Algunos te dicen que es anteriores a Cristo, otros te dicen que son posteriores a Cristo. En todo caso, como mínimo, estaríamos hablando de 2000 años de antigüedad de este tipo de estatuas, de este parque arqueológico nacional, que está, pues eso, situado muy cerca, a 3 kilómetros del casco urbano, ¿no? Y de hecho lo llaman así, el Museo Arqueológico del Bosque de las Estatuas. Ajá. Porque cuando las vas viendo, incluso algunas estaban policromadas, todavía le quedaba el colorcito original, te das cuenta de que evidentemente estaban reflejando algo que veían en estados alterados o expandidos de conciencia. Claro. Y el estar allí te da una conexión increíble con ese lugar, que luego también por guerrillas internas colombianas se convirtió en un lugar peligroso. Por eso no es un destino turístico, no va la gente hoy por hoy a visitarlo. Pero bueno, yo sí que lo vi en su momento, ya han pasado bastantes años de esto, y desde luego te puedo asegurar que fue para mí una de las experiencias más reconfortantes. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a viajar hasta Costa Rica, y allí, pues una de las cosas que nos hablas de este país es de las esferas perfectas, ¿no? Estas esferas que, bueno, yo creo que casi todos hemos visto ya en algún momento. Cuéntanos sobre esto. También es otra de las cosas emocionantes, ¿no? Uh-huh. Fíjate, cuando hablamos de enigmas precolombinos, hombre, este de las estatuas de San Agustín, como así se llamaba, no tiene evidentemente nada que ver con el santo, está claro que ya todos los oyentes se habrán dado cuenta. Sí. Lo ubican así por la zona, ¿no? Como se llama, sí, por la topografía. Pues no es muy conocido, pero sin embargo, cuando hablamos de otros enigmas precolombinos, sí que nos llega a la mente y al recuerdo las esferas de Costa Rica. Las esferas de Costa Rica, a día de hoy, sigue siendo uno de esos misterios, uh-huh, que no hay forma de meterle mano. Claro. ¿Y por qué no hay forma de meterle mano? Por la cantidad de características misteriosas que tiene, ¿no? Estamos hablando de esferas casi perfectas. Algunas tienen un diámetro de 2.5 metros, uh-huh, imagínate, con pesos muy cercanos a las 16-17 toneladas. Otras son muy pequeñitas. Es curioso, ¿no? Porque parece que el tamaño aquí sí que importa. Sí, sí. Los lugares de ubicación, y esta es la pena, los lugares de ubicación se han perdido casi todos. Es decir, cuando fueron localizadas, sobre todo en la zona sur del país, se les quitó esa referencia geográfica. Ya sabes que luego se llevaron pues o bien a la capital, a San José de Costa Rica, o bien a parques de ciertas ciudades. Entonces, claro, en el momento que tú quitas el contexto, quitas la ubicación de esas esferas, estás perdiendo una gran parte de la información. Pero bueno, sí que es cierto que poco a poco se han ido un poco reconstruyendo dónde estaban, en qué posición, cuántas había en cada lugar, porque eso también es muy importante. No es, sí, lo mismo si aparecía una o aparecían tres. Uh-huh. Cuando aparecían tres, es para que estaban indicando como direcciones, ubicaciones concretas. El hecho de que tampoco se sabe muy bien cuándo se hicieron, nos pasa un poco como las estatuas de San Agustín. Bueno, se supone que fueron fabricadas cerca del 400 después de Cristo, o sea que también estaríamos hablando de estatuas relativamente recientes, tendrían unos 1500 años de antigüedad, las más antiguas, porque hay algunas incluso que te las ubican en el año 1000 o incluso en el 1400 después de Cristo. Pero bueno, el hecho es que a partir de ahí, es decir, en ese momento, antes de que todavía los españoles hubieran llegado a esa zona, dejaron de hacer las estatuas, perdón, las esferas, ¿no? Porque aquí, sí, no había estatuas, estas son todas esferas redonditas de piedra. No se sabe, ya te digo, muy bien la finalidad. Todo indica de que marcaban un estatus social del cacique, del jefe, que, bueno, pues las ubicaba evidentemente en su territorio, en el lugar donde pensaba que estaba marcando como o delimitando una zona tribal, una zona sagrada. No se sabe muy bien. El hecho es que los arqueólogos no se acaban de mojar, prefieren denominar a los constructores de estas esferas la cultura del bosque húmedo tropical del Pacífico Sur. Ahí se quedan tan panchos. Vaya. Sí, porque sobre sus constructores, ya te digo, hay muchas dudas. No se sabe muy bien quienes pudieron hacerlas. Se habla de varias tribus en aquel momento que luego desaparecieron y, por lo tanto, al no dejar testimonios, por supuesto no hay testimonios escritos, solo dejaron estos testimonios pétreos, pues tienes que ir preguntando a unos y a otros. Yo fui preguntando, yo entrevisté, por ejemplo, a Ibar Zap, que él tiene una teoría muy curiosa, ¿no? Publicó un libro en su momento que se llama La Atlántida en América, y él, pues te puedes imaginar, él piensa que era Atlantis. Claro, si son Atlantis ya te tienes que ir 12.000 años atrás, no corresponde con la cronología o la datación que le están dando. Si hablé con Ifigenia Quintanilla, que por entonces era la subdirectora del Museo Arqueológico de San José en Costa Rica, ella evidentemente tenía una visión mucho más ortodoxa y más arqueológica de todo esto, y por tanto las ubicaba mucho más cercana en el tiempo. En fin, cuando vas viendo aquello, sí que te das cuenta de que las esferas, desde luego, son artificiales, o sea, hay que descartar que fueran naturales, como algún insensato ha dicho, y que no son las únicas que se han encontrado en el mundo. Es decir, en otros países, por ejemplo en Argentina, en México, también se han encontrado bolas. Lo que todavía se está investigando es si son esas bolas, esas esferas, son naturales o son artificiales. Lo que sí queda claro es que esas bolas de los indios, entre comillas, y subrayado de Costa Rica, sí que son artificiales, sí que obedecían a una intencionalidad y sí que a día de hoy sigue produciendo, pues es un cierto resquemor y una cierta duda arqueológica, porque no sabemos todavía descifrar todos los interrogantes que hay alrededor de ellas. Qué interesante. Bueno, seguimos viajando contigo alrededor del mundo y ahora mismo pues llegamos a Europa, Jesús. Y en Europa, claro, vamos a hablar de nuestra España. Ahí nos hablas tú de dólmenes, menhires, hadas, brujas y ermitas. Sí, claro, España tenía que salir, evidentemente. Claro. Lo que pasa es que, como ves, no le dedico tampoco demasiado espacio porque sí quería dar importancia a esos otros lugares que yo he visitado por medio mundo buscando enclaves sagrados, porque ya sabes que muchos de estos enclaves arqueológicos están muy relacionados con lo sagrado, ¿no? Con la concepción mística y espiritual que tenían nuestros antepasados. Pero claro, evidentemente en España también tenemos mucha riqueza en cuestión de monumentos megalíticos. Ya no solo me refiero a Antequera, a estos dólmenes de corredor, ¿no? Que hay en Málaga, ya no me refiero, por ejemplo, a la cultura megalítica de Menorca, ¿no? En las Islas Baleares, con esas taulas, con esos talayot. No, me refiero, pues eso, la cantidad de dólmenes, de menhires, de cronles, que hay diseminados por muchísimos lugares. Me refiero sobre todo a eso, ¿no? A la época ya del Neolítico, de la Edad de Bronce, incluso algunos de la Edad de Hierro, porque no he querido tocar la parte más cercana, ¿no? Ya no quiero tocar cuando ya se empiezan a construir catedrales o mezquitas, no. Me voy un poco más atrás en el tiempo, es decir, en la época prehistórica, donde todavía no había registros históricos. Y entonces, claro, lo que te vas encontrando, evidentemente, es que muchos de estos lugares paganos, sagrados, cuando llega el cristianismo sí que se intentan, pues eso, cristianizar. Se les da como un enfoque diferente, porque claro, queda como que era un poco distorsionador, ¿no? Que la gente siguiera adorando a las piedras o adorando a ciertos árboles o a ciertos lagos donde decían que había ninfas, porque el cristianismo decía, bueno, ¿qué pasa aquí? Esto no es lo que nosotros estamos predicando. Claro. Así que como no se podía erradicar, no se pueden destruir este tipo de cultos o de lugares, pues lo que se hace es que los vas asimilando. Y claro, vas viendo ejemplos muy llamativos de cómo algunos de estos templos megalíticos, templos paganos, se convirtieron luego en templos cristianos. Es decir, hay algunas ermitas, hay algunas iglesias que están construidas directamente sobre estos dólmenes, sobre viejos dólmenes que, fíjate, que tienen pues 3.000, 4.000 años de antigüedad. Es un poco lo que yo llamo esos menhires cristianos, ¿no? Que parece que es antagónico decir menhir y cristiano. Pues no, sencillamente lo que se hacía es que si cristianizaba un lugar dedicado a los dioses paganos, era muy frecuente, y si había un menhir, pues ¿qué hacías? Le ponías una cruz, le grababas una cruz, porque si la pintabas daba igual, desaparecía con el tiempo, pero había que grabarla, y no una cruz, sino varias cruces. Y si había un dolmen, pues o lo destruías o construías un templo encima. Entonces yo cuento algún que otro caso para que veas, ¿no? Yo creo que los oyentes se pueden quedar un poco sorprendidos con estos dos casos. Uno de ellos sería en la iglesia de Santiago, en Padrón, que está en La Coruña. Bueno, pues en Padrón está lo que llaman el Pedrón. El Pedrón es un pequeño menhir que ya tenía un origen, en fin, antiquísimo, y en su origen, pues eso, era un menhir que poco a poco se transformó en un miliario romano que estaba allí, en la zona, enclavado, y que luego la leyenda pues dice que es el protagonista de ese menhir, donde ata la barca que portaba el cuerpo del apóstol Santiago, el cuerpo decapitado. Bueno, pues el hecho es que esa piedra ya era sagrada. ¿Y dónde construye la iglesia de Santiago? Pues encima del Pedrón, encima de ese menhir, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay que ir a ver el Pedrón de Padrón, bueno, aparte de comerte, pues ya sabes, sus famosos pimientos. Sí. Entonces es muy llamativo porque algo parecido ocurrió con la capilla de la Santa Cruz en Cangas de Onís, que posiblemente a lo mejor es el ejemplo mucho más conocido, ¿no? Más representativo, porque sabes que hay un dolmen de 5.000 años de antigüedad que está justo debajo de la iglesia, que se edificó en el siglo V, pero se edificó justo ahí, o sea, no 10 metros más allá, sino justo donde estaba ese dolmen. Bueno, son dos ejemplos, como muchos más que cito en el libro, para que nos demos cuenta de que ese tipo de construcciones siempre han estado ahí, que por desgracia muchas han desaparecido, se han destruido, no nos han llegado a nuestros días como deberían haber llegado, y otros, bueno, pues mira tú por dónde el cristianismo, que sí que demolió muchos monumentos, pero por otra parte sí que ha servido para que se hayan conservado algunos con cruces grabadas o con iglesias encima, pero bueno, el hecho es que están ahí, no solo en España, sino también en Portugal hay varios ejemplos. Bueno, Jesús, si te digo ahora que nos vamos hasta Stonehenge, ya sabes que nos vamos a Inglaterra, ¿no? Hombre, claro, claro. Además, casi es obligado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cuéntanos, casi ¿cómo fue tu experiencia al estar ahí? Pues también, son de esas experiencias increíbles. La pena de Stonehenge es que ahora no puedes entrar, ¿sabes? Ahora hay una especie de valla protectora. Entonces, cuando entras en ese... cuando llegas al lugar, lo tienes que ver de lejos. Eso, claro, ya te cabrea un poquillo, ¿no? Porque joder, hacer tantos kilómetros para ver este lugar, que para mí es como un tote, ¿no? Es un emblema de la cultura megalítica, que no tan antigua, ¿eh? Porque en Malta me he encontrado con monumentos megalíticos mucho más antiguos y también muy bien conservados. Pero bueno, en este caso es verdad que Stonehenge era algo más que un monumento megalítico, era una ruta de sanación, fíjate, porque los últimos descubrimientos, las últimas teorías indican que la gente que iba allí iba a morir o iban a sanarse, y iban a morir porque los que no conseguían sanarse, pues había un cementerio muy cercano y allí que los enterraban, y los enterraban cerca del lugar que ellos consideraban sagrado, igual que luego pasaba con las catedrales, tanto románicas como góticas, que intentabas enterrarte lo más cerca posible, incluso dentro, ¿no? Si eras una persona noble, pues mejor, bueno, noble o si tenías tu dinero. Claro. Pues en este caso ocurría lo mismo, la gente que iba a Stonehenge iba porque había, ya sabes que Stonehenge está hecho como de dos tipos de piedras, por una piedra las grandes moles, ¿no? Lo que más se ve, y luego están las doleritas o las piedras azules, que están en el interior del monumento. Sí. Bueno, pues esas doleritas, que proceden además de otro yacimiento, esas son las que se utilizaban para la sanación. Cuando iban allí, las recogían a modo de reliquias. Claro, al final se las cargaron prácticamente. De los cientos y miles de personas que fueron allí, estamos hablando de un lugar que permaneció activo durante por lo menos 2.000 años, ¿no? Pues claro, las piedras esas desaparecían. Pero sí que las recogían eso a modo de talismán, de amuleto, porque pensaban que si las aplicabas sobre la parte dolorida, te curabas enfermedad. Sí. Y si te morías, pues no pasaba nada. Pues mira, qué bien, ¿no? Morirte en un lugar tan especial, ¿no? Tan mágico como era Stonehenge. Entonces, bueno, es curioso porque todo lo que se está descubriendo, y no hay prácticamente mes que no haya una noticia nueva sobre esta zona inglesa, todo indica de que había una ruta procesional hasta allí, que era una ruta de vida y de muerte, que era un lugar donde se hacían determinados sacrificios, pero también muchos rituales asociados con los solsticios y los equinoccios, más bien con los solsticios de verano y de invierno, y que el sonido también jugaba un papel muy importante. Había determinados instrumentos que resonaban en ese recinto, que creaban una reverberación. Luego se sabe, ¿no?, la importancia que tenía el sonido en estos lugares mágicos, porque así también se ha descubierto, por ejemplo, en Chichén Itzá, en México, y en Epidauro, por ejemplo, en Grecia y en sitios similares. El sonido y la luz son dos elementos que hay que tener muy en cuenta a la hora de catalogar, pero sobre todo a la hora de analizar este tipo de lugares arqueológicos. Si prescindimos de estos elementos, hay cosas que se nos escapan. Queda como algo muy bonito, como algo muy espectacular. O sea, fíjate cómo pudieron levantar estas grandes moles de piedra, pero aparte de eso, que ya digo que de por sí ya llama mucho la atención, también hay que saber lo que se hacía dentro. Y lo que se hacía dentro tenía que ver con la orientación, con la luz y con el sonido. Cuando estás allí, sabes todo esto, desde luego te entra un gran escalofrío, un escalofrío casi casi de placer. A ver, Jesús, ¿Glastonbury es igual a Avalon al conocidísimo Avalon? Pues bueno, desde un punto de vista mitológico sí, desde un punto de vista real, geográfico, no tanto. Glastonbury existe, Avalon, que yo sepa, no existe. Entonces, claro, partiendo de esa base, pues evidentemente muchos lugares míticos, sabes que se intentan buscar una ubicación geográfica. Cuando uno va a Glastonbury, que por cierto lo recomiendo, ¿no?, a todos aquellos que les gusta pues la nueva era y sobre todo todo lo que tenga que ver con las hadas, con el mundo céltico, con artúrico, los megalitos, también, ¿no? Bueno, pues Glastonbury es un lugar de encuentro impresionante, porque luego te encuentras con gente muy similar a ti, con las mismas inquietudes. Claro. Y claro, cuando alguien va a Glastonbury, pues tienes que ir a tres lugares que para mí son imprescindibles, ¿no?, para absorber la magia del sitio. Y está la abadía, claro, la famosa abadía, que como está en ruinas, pues tiene un carácter como más romántico. Está el Tor, dentro, encima de la colina, una colina sagrada, una colina que dicen que sería la entrada al mundo élfico. Y por otra parte estaría el Pozo del Cáliz. Bueno, pues las leyendas dicen que Avalon es el lugar mítico del rey Arturo, de los caballeros de la Mesa Redonda, de Ginebra, del Lancelot, del Grial, etcétera, etcétera. Pues ese Avalon de la mitología, de la leyenda, y sobre todo de toda esa saga que empieza a surgir a partir del siglo XII, de que estaría ubicada geográficamente en Glastonbury. Bueno, no sé lo que hay de verdad o mentira, porque sabes que en teorías cada uno aporta lo que le da la gana. Pero sí es cierto que cuando tú vas a estos tres sitios que te acabo de citar, la abadía, el Tor y el Pozo del Cáliz, sí que son sitios activos, son sitios con una gran espiritualidad. Sobre todo es importante conocer también las leyendas, ¿no?, que ahí se barajan. Hay leyendas que para mí no tienen mucho sentido. Por ejemplo, o sea, que dice que Glastonbury fue fundada por José de Arimatea y que allí pues llega con un espino sagrado y que ese espino, además, pues al florecer, pues bueno, pues tenía multitud de propiedades terapéuticas, pero es que también fue con el Grial, con el Santo Grial. Bueno, para mí este tipo de leyendas no tienen ningún tipo de realidad, pero sí es verdad que te ponen en consonancia que el sitio tiene muchísima importancia con las sagas del rey Arturo, con Excalibur, con Merlín, con la Mesa Redonda, con el Santo Grial, y hacen, bueno, pues que todo se ubique alrededor de ese lugar. Puede ser que Avalon sea Glastonbury, como yo así hago un poco ese juego, ¿no?, semántico, pero con independencia de eso, son sitios que hay que ir, y sobre todo a los que también les gusten, por ejemplo, los enigmas relacionados con lo ufológico y con los círculos de cereal de Inglaterra. Allí es un punto de encuentro, pero también de partida, para ir a buscar esos círculos que cada verano se producen. Algunos se ve que son más falsos y más burdos que un euro de corcho, y otros, desde luego, yo estuve en dos de ellos, yo estuve buscándolo como buen cazador de enigmas. Claro. Y desde luego uno de ellos me dejó bastante impresionado. Así que Glastonbury también es un punto de encuentro, ya digo, pero también de partida para ir a estos círculos de Inglaterra que tienen mucho que ver con los espíritus elementales de la naturaleza y tiene mucho que ver con esa simbología y con ese misticismo que se palpa, que se nota. Y no por casualidad cada año se hace un festival allí de música, el de Glastonbury, que bueno, que es totalmente espectacular, y eso sí que es una puerta hacia otros estados alterados de conciencia. ¿Notaste algo extraño cuando estuviste dentro de estos círculos? Porque hay gente que dice que nota una sensación extraña, ¿no? Bueno, lo que notas, todo depende también un poco cómo vas y con qué predisposición vas, ¿de acuerdo? Yo estuve en dos, porque además en Glastonbury hay una especie como de oficina de turismo donde te van diciendo casi día por día y hora por hora en qué lugares se están produciendo los círculos. Entonces rápidamente pues hay una especie como de viajes prêt-à-porter que te llevan hasta allá, ¿no? Bueno, ya sabes, siempre hay una parte ahí económica y climatística que es inevitable. Y bueno, me dijeron que había dos. Uno que se había producido ya hacía algunos días y otro pues que se había producido pues prácticamente hacía dos días, o sea, estaba muy, muy recentito. Y es cierto que en el otro van había uno que nada, o sea, esto, que veías claramente que había pasado por allí el tractor. Y otro sí que notabas, yo no soy una persona especialmente sensitiva, ¿no? Pero sí notabas por la forma geométrica, yo me fijo mucho en esa forma, ¿no? Sí. Es una forma, por decirlo así, mandálica, tipo mandala, o realmente es una forma pues más chabacana. Y por la forma, cómo está destrozado un poco el cereal, ¿no?, los tallos del cereal, Yo no llevaba, por supuesto, aparatos, ¿no?, para medir si había un tipo de radiación latente o cosas así. Uh-huh. Pero sí noté, y no solo yo, sino el grupo con el que yo iba, sí noté que en determinados cruces, sobre todo, porque los círculos de cereal hay como dos partes importantes. Una parte es el centro, es decir, donde parte un poco todas las líneas de fuga, y por otra, ciertos cruces que tienen que ver con esa figura geométrica, a saber cuál, porque las hay de lo más variadas. Y entonces, en algún que otro cruce de esos, que nos sentamos allí, porque la idea era decir, bueno, vamos a estar en silencio, vamos a meditar, porque de nada sirve pasar por allí a hacer fotografías como si fuera un elefante por una cacharrería. Entonces había que sentarse. Uh-huh. Y en esos momentos, cuando se produjo ese silencio, esa quietud en esos lugares, sí que notabas como que había como una especie de campana de silencio, ¿no? El sonido ahí bajaba, la intensidad, entrabas ahí en ese estado un poco de relajación, sí, de meditación, que es lo importante. Y bueno, pues de alguna forma intentabas pensar, ¿no?, que quién pudo haber hecho esto, pensando que no eran manos humanas, porque la mayoría de estos círculos son humanos que lo hacen sencillamente por el hecho de sacar pasta. Pero en aquel concreto sí que tuve esa sensación muy, muy interesante. De hecho, lo publiqué un artículo, puse las fotografías para que se viera un poco la forma que tenía, y me llamó la atención, ¿no?, esa quietud y sobre todo ese silencio, esa ausencia de sonidos, que momentos antes sí que había una especie de run-run, y que justo en el momento en que nos pusimos a meditar, pues se produjo esa sensación de paz, de sosiego, como diciendo, bueno, entra en sintonía, ¿eh?, entra en sintonía con el lugar y conéctate, uh-huh, con lo que hay aquí. Yo no sé lo que hay ahí, yo tengo mi teoría particular, yo creo que todo en parte está muy relacionado con esos espíritus elementales de la naturaleza, y que no hay que buscar a ovnis por ninguna parte, sino sencillamente pues con los espíritus un poco de la Tierra. Y esos espíritus de la Tierra a veces parece que quieren comunicarse de la mejor manera posible, y una forma de comunicarse es a través de estas figuras mandálicas, de esta geometría sagrada. Sí. Bueno, yo no sé si aquel era totalmente auténtico, pero yo digo que sí me sentí muy reconfortado, y me parece que fue una experiencia, no solo para mí, sino para todos los que estábamos allí, una experiencia muy, muy gratificante. Uh-huh. Bueno, ahora que hablas de la geometría sagrada, dentro de unos minutos vamos a escuchar a nuestro compañero Eric, que nos va a hablar sobre esto, sobre geometría sagrada, un tema muy interesante. Uh-huh. Vamos a parar aquí nuestro viaje, Jesús. Bueno, nos queda África, Asia, Oceanía, pero vamos. Siempre nos quedará París. Sí, también. Lo dejamos aquí. Pero quiero que ahora seas tú el que elija pues un lugar que te haya sorprendido sobremanera. Vamos a ver, pues mira, te voy a contar, sí, bueno, hay varios, evidentemente, ya te digo, todos ellos he estado allí. Bueno, te voy a contar dos. A uno serían los Karrat, estos surcos que hay en el suelo, en el archipiélago de Malta, sobre todo en la isla de Gozo y en la isla de Malta. Sí, sí. Son surcos paralelos, uh-huh, que no llegan, no van a ninguna parte, supuestamente hechos por ruedas de carros que transportarían esas grandes moles para hacer las construcciones megalíticas. Pero claro, el problema es que esos surcos no van a estos lugares megalíticos, no van a ciudades, no van ni siquiera a ciertas canteras. Muchos de ellos se pierden en el mar. Entonces, para mí fue muy curioso estar allí, ver cómo algunos miden más de medio metro, prácticamente la pierna quedaba enterrada en estos surcos, que se van cruzando unos con otros, que no podían ser canalizaciones de agua tampoco. Si eran ruedas, desde luego hay que retrasar la invención de la rueda, porque estaríamos hablando de surcos, uh-huh, por la piedra caliza que tiene ese archipiélago, estaríamos hablando ya de más de 12.000 años. Bueno, pues según la historia oficial, hace 12.000 años allí no había habitantes, todavía no había una población megalítica, todavía habría que esperar 5.000 años más. Entonces, todo esto, estos interrogantes, te llaman mucho la atención, ¿no? Y cuando vas preguntando a nosotros, y nadie te da una explicación convincente. Por desgracia, estos Karrat, estos surcos inexplicables, poco a poco van desapareciendo, porque van construyendo pequeños poblados, cogen la piedra para construir otras cosas. Entonces, se está desapareciendo, para mí, una de las pruebas arqueológicas de que hemos tenido un pasado muy, muy misterioso. Uh-huh. Y por otro, como te decía, hay dos. Me quedo también con Borobudur. Borobudur está en Java, en otra isla. Sí. Borobudur es el monumento más grande construido por los budistas. Tiene todo un, es una especie como de montaña mística circular, tienes que hacer un recorrido, ¿no? Hay como 9 círculos concéntricos, todo tiene su finalidad, todo está lleno de estupas con Buda, uh-huh. Pero las que hay con Buda en la posición del loto sentado son 72, no por casualidad tiene ese número concreto, y luego también es un como un epicentro, como un ombligo, como un Asis Mundi, como un lugar sagrado, una octava maravilla, que te quedas impresionado cuando estás allí, ¿no? Por la cantidad de cosas que ves, aparte de Angkor Wat, por ejemplo, en Camboya, que también podría hablar largo y tendido. Sí. Pero bueno, me quedo con esos dos lugares, para no enrollarme mucho, porque son muy diferentes, pero tanto uno como otro lo que nos está evidenciando es que en el pasado hay todavía muchos interrogantes, que hay muchas cosas todavía por descubrir y que desde luego estos antepasados, estas culturas que nos precedieron, no eran nada tontas, que tenían unos conocimientos de ingeniería, de geografía, de astronomía, de arquitectura muy elevados, incluso de navegación, y que hay que verlo con otros ojos. Y por supuesto, aunque parezca tópico, pero sí que lo repito más de una vez, cada vez que se descubre algo nuevo, hay que reescribir la historia. Lo que nos han contado, por desgracia, no es del todo correcto. No sé si por desidia, por desinformación o por conspiración, pero hay muchas cosas que no son correctas, que no encajan las piezas en el puzzle. Y en este tipo de lugares, sobre todo cuando estás allí y lo palpas, te das cuenta de que efectivamente hay algo que no concuerda y que habría que tener un nuevo enfoque y reconstruir muchas cosas, porque estos lugares, cuando todo el mundo nos dice que eran sagrados no porque lo creyeran unos cuantos supersticiosos, sino eran sagrados porque sabían muy bien dónde construir, cómo hacerlo y sobre todo cómo manejar las energías del lugar. No quiero que te vayas, Jesús, sin antes hacernos alguna mención a, bueno, algo de lo que hablas tú casi casi ya finalizando el libro y además que es muy tú. Museos con cosas raras en sus vitrinas. Sí, claro. Cuéntanos, porque esto no lo tienes que contar. Los OPAR, claro, los famosos objetos fuera de su tiempo. Sí, bueno, fíjate, estuve dudando si meter o no meter este anexo. Pero bueno, considere que sí, además lo meto como una especie de regalo. Esto es un anexo que yo tenía, es una especie de archivo que llevo durante años y de hecho lo sigo ampliando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cada vez que visito un museo, cada vez que leo algún libro que habla de museos y te mencionan cosas raras, pues yo lo apunto porque digo, si algún día voy a este museo ya sé lo que tengo que ver. Claro. Si yo voy al Museo Arqueológico Nacional de Madrid y voy con alguien que le interesan estas cosas raras, ya le llevo directamente pues a la estela o al objeto concreto que llama mucho la atención. Si vas al British Museum, pues lo mismo, vete a ver tal cosa, además de otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues me pareció interesante meterlo como anexo, muchas veces sin entrar en la veracidad o no de cada objeto que yo cito, porque hombre, hay algunos que son manifiestamente falsos, otros te crean dudas y otros ya han dejado de ser OPAR, por ejemplo, la máquina antiquitera que está en el Museo Arqueológico de Atenas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué era, ya sabemos su funcionamiento, ya sabemos que era un reloj astronómico, que era una especie de calculadora, en fin, pero no deja de ser un OPAR en el sentido de que revelan unos conocimientos científicos muy superiores a los que pensábamos que tenían en el siglo III antes de Cristo. Bueno, pues ese es un poco como mi contribución, mi pequeño regalo que hago a los lectores del libro, diciendo, bueno, pues si vais, yo que sé, al Museo Nacional de Arqueología de la Paz, pues fijaros en la estatua del hombre barbado. ¿Por qué? Porque, hombre, si es una estatua precolombina del hombre barbado y nos dicen los historiadores que no había hombres barbados en aquella época, antes de que llegaran los españoles, ¿qué pinta, qué representa un hombre con hábito talar y con una cruz griega grabada en el pecho antes de que llegaran los españoles? Entonces, ¿entiendes? Eso genera una serie de reflexiones. Evidentemente parece un monje cristiano, pero ¿qué hacía un monje cristiano antes de 1492? Bueno, pues cosas de esas aparecen en multitud de museos que son las que he querido reflejar y bueno, que yo creo que es como divertido y como una especie de cuaderno de bitácora para todo aquel que se quiera adentrar en los objetos raros que tienen multitud de vitrinas de museos tanto arqueológicos como de ciencias naturales o como de historia y que ahí están desafiando a veces la razón o generando una cierta sonrisa de que si eso es verdad, una vez más, habría que reescribir la historia. Pues sí, desde luego. Bueno, queridos misteriosos, grandes misterios de la arqueología de la editorial La Esfera de los Libros. Un libro con el que Jesús Callejo nos hace viajar de una manera mágica por los grandes misterios que los grandes descubrimientos arqueológicos entrañan en todos los rincones del mundo y que a día de hoy siguen, como hemos visto, planteando muchos interrogantes. Jesús, gracias. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en el programa, por escribir como escribes. No dejes nunca de escribir, por favor, y no cambies nunca. Muchas gracias, Nuria. Pues haré caso de tu consejo. De todas formas, a esta edad, yo creo que cambiar debe ser contraproducente, así que voy a seguir así. Sigue, sigue. Gracias, Jesús. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao, hasta luego. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Llegamos a la última actualidad de esta temporada y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Como decía, última actualidad de la temporada. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad, compañera? La verdad que sí, rapidísimo. Y tú, como siempre, nos has mantenido informados de la última actualidad, bueno, pues de todo lo relacionado con la ciencia, con la tecnología y, bueno, incluso con el misterio muchas veces, que vaya noticias curiosas nos has dado a veces, ¿eh, María? Sí, es que a veces está todo relacionado. Sí, sí. Bueno, María, vamos a por la primera noticia que nos traes esta noche y dice así: una prótesis egipcia de hace 3.000 años era incluso ajustable. Así es, Nuria. Una prótesis de hace casi 3.000 años, hallada cerca de Luxor, fue estudiada por egiptólogos de la Universidad de Basilea con una moderna microscopía, tecnología de rayos X y tomografía computarizada. Han demostrado que este dedo del pie de madera era incluso ajustable, como bien decías. El artilugio fue descubierto en una tumba de pozo que ha sido saqueada y se encontraba en la colina de un cementerio al oeste de Luxor. La propietaria de la prótesis fue, a ver si lo digo bien, Tabeka Tenmut, hija de un sumo sacerdote egipcio que vivió entre el 950 y el 710 a.C. y la ayudaba a caminar después de haber perdido un dedo como consecuencia de una diabetes que le causó gangrena isquémica. El dedo del pie artificial da cuenta de las habilidades de un artesano que conocía bien la fisonomía humana y de un conocimiento técnico que se puede ver particularmente bien en la movilidad de la prótesis y que fue varias veces ajustada al pie. En la estructura robusta de la correa también puede verse sus habilidades. El estudio ha sido realizado por un equipo internacional en el que han participado expertos del Museo Egipcio del Cairo, donde fue llevado el dispositivo protésico después de haber sido encontrado, y del Instituto de Medicina Evolutiva de la Universidad de Zúrich, informa la Universidad de Basilea en un comunicado. Vamos a por la siguiente noticia, María. Hallazgo de un tesoro nazi detrás de una pared falsa en Argentina. Sí, Nuria, esto ocurrió hace pocos días. Se descubrió en una residencia de la periferia bonaerense, al parecer de un coleccionista que guardaba detrás de una pared falsa 75 objetos, entre los que había un busto de Adolf Hitler, la escultura de un águila imperial, un instrumento para medir la dimensión de cráneos, estampado con una cruz esvástica, bandejas, cuchillos, una lupa que se presume podría haber pertenecido al mismísimo Hitler, un arma y hasta una trompeta, que fueron recuperados por la policía y que se sospecha pertenecían a jerarcas nazis. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 300 criminales de guerra y cientos de simpatizantes buscaron refugio allí a través de Carlos Funner y la red Odessa, la organización de antiguos miembros de la SS. A lo largo de estos últimos años, en Argentina se han descubierto diversos refugios nazis o localizaciones destinadas a su ocultación, que incluso llevó a pensar a los más conspiranoicos que Hitler se ocultó allí. uno de esos refugios es el hallado muy cerca de la frontera con Paraguay, en plena selva de Misiones, en el que podían verse esvásticas pintadas en las paredes. Un lugar inaccesible fuera de la comunidad local y con unos materiales que no son los típicos de la arquitectura regional, según palabras del arqueólogo Daniel Scavelson. Y vamos a por la última noticia que nos traes esta noche y dice así: Saesta Waith, la mujer que vuela en avioneta para formar a niñas en ciencia y tecnología. Sí, Nuria, esta es una muy bonita noticia. La primera vez que ella se subió a un avión, lo hizo siendo un bebé refugiado que huía con su familia hacia Estados Unidos para escapar de la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética en 1987. Con 18 años, estaba decidida a convertirse en la primera mujer piloto de su país de origen. Ahora, con 29 años, Waze ha empezado una vuelta al mundo, sola en un monomotor, para fomentar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para mujeres y niñas en 19 países de 5 continentes. Su sueño es que por lo menos una de ellas aumente la presencia femenina en la aviación, porque quiere que las niñas sepan que si una chica refugiada, sin dinero, ha logrado tener una carrera en este campo, ellas también lo pueden hacer. Pues sí, la verdad es que una noticia maravillosa, que bueno, pues que cada vez tiene que concienciarse más el mundo de que todos somos iguales y bueno, sobre todo algunas religiones, ¿verdad?, que quieren hacer esta distinción siempre entre el hombre y la mujer y siempre, desde luego, sale perdiendo a la mujer. Así que ya está bien de todo esto y nosotras somos igual de capaces o más que cualquier hombre de hacer cualquier cosa. Exactamente, Nuria, y yo creo que ella ha dado un primer paso muy importante. Desde luego que sí. Bravo por ella. Bueno, María, pues lo dejamos aquí. Dinos tu dato de contacto y después tendremos una charlita al final del programa. Muy bien, Nuria. Entonces os dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn, y bueno, hasta dentro de un momento. Hasta ahora, María. A esta altura de la película, yo creo que somos muchos los que pensamos que todo en el universo proviene de una misma fuente o inteligencia universal. Algunos lo llamamos Dios, o Madre Naturaleza, o Gran Espíritu, o bueno, cualquier otro nombre que le queramos dar, ¿no? Y de lo que vamos a hablaros esta noche, nos va a demostrar con conceptos que pueden captar nuestra mente racional cómo todo lo que existe fue creado por medio de los mismos principios básicos, como desde un simple átomo hasta una inmensa galaxia, siguen un mismo patrón geométrico idéntico. Y es que esta noche vamos a hablaros de geometría sagrada con Eric Morera. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Nuria. Un placer estar de nuevo con todos los seguidores, los radioescuchas, los misteriosos, y estamos aquí para abarcar este tema tan interesante. Efectivamente, tú bien lo has dicho, muy interesante, un tema desde luego que a mí me apasiona y vamos a empezar como siempre, por el principio. ¿Por qué se le denomina a este tipo de geometría, geometría sagrada, Eric? Mira, la geometría sagrada es el centro de todo, es el gran gestor detrás de la creación universal, de todo lo sagrado. Por ejemplo, si nos fuéramos a la Biblia, en el Génesis 1:1, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así fue. ¿Y cómo lo creó? Con un haz de luz que bajó de la nada y creó el plano. Pero no solamente se quedó ahí, sino que de inmediato se da la aparición de un nuevo elemento, de un nuevo plano, creando el tercer plano, la tridimensionalidad, a partir de la cual comienza el movimiento, comienza a vibrar. Hay que recordar el principio hermético, todo vibra, sí. Nada está quieto. Uh-huh. Y esta vibración genera formas, va generando formas hasta llegar a la esfera. La famosa esfera, el famoso símbolo que nos representa a Dios en el cincorpunto, por ejemplo. Y de aquí, por medio del movimiento continuo, llegamos a la forma que denominamos huevo de la vida, pasando por el fruto de la vida y llegando a aquel concepto de Metatrón, que es la base para la cábala. Uh-huh. La geometría sagrada no solamente estudia solo los patrones, formas o símbolos de la creación y del espíritu, nos ayuda en un importante proceso, como es el de equilibrar nuestros dos hemisferios, el negativo, el positivo, el masculino, el femenino, que está en cada uno de nosotros. Su estudio es parte de lo que tú dijiste al inicio, de nuestro despertar. ¿Y dónde exactamente podemos encontrar esta geometría sagrada, Eric? Mira, es muy interesante porque es la primera vez que abordo este tema a través de un programa de radio. Uh-huh. La geometría sagrada, para poderla entender en su dimensionalidad, habría que hacer dibujos. Sin embargo, vamos a dar muchos ejemplos de cómo se aplica la geometría sagrada. Perfecto. La geometría está inmersa en todo lo existente, en todo el día a día. Hoy nos concentraremos en una de sus caras. Por ejemplo, el número áureo, más conocido como número phi, o la proporción áurea, que se estudió desde la antigüedad, ya que aparece regularmente en toda la geometría. Se conoce ya de su existencia en los pentágonos regulares, y en los pentáculos, esa famosa símbolo de estrella de cinco puntas, incluida en un círculo que en realidad es una esfera. Uh-huh. Y que estaban en las tabletas sumerias alrededor del 3200 a.C. Euclides fue el primero en hablar del número phi, allá por ahí del 300 a.C. Es considerado el número más místico al estar presente de una u otra forma en todos los seres vivos. ¿Y quién fue el gran divulgador, el que propaga el número phi? Pues es un poco más reciente, con Fibonacci. Yo creo que muchos han oído aquí hablar de la serie matemática de Fibonacci. Sí. Analizando, él llega a esta conclusión, analizando la cantidad de conejos que podía tener una pareja en un año. Ajá. Y descubrió una constante, descubrió que independientemente cuando analizaba era la misma, el cual el tercer número era formado para la suma de los dos números anteriores. Al dividir el resultado entre el número anterior daba una constante que resultó ser el número phi. Algunos datos interesantes te voy a mencionar. Por ejemplo, este número de Fibonacci o la serie de Fibonacci aparece en la mayoría de las flores como constante en el número de pétalos que posee cada flor. 2, 3, 5, 8, 13, 21 son números de pétalos en las flores. Vaya. Uh-huh. Ah, el segundo dato importante. En la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para darle un giro completo al tallo sigue la constante de Fibonacci. Imagínate. Uh-huh. En la semilla de muchos productos, el ángulo que separa cada uno de los brotes consecutivos surgen de una operación: dividir 360 grados, que es un número mágico, entre phi. Y el número phi también está presente en los microorganismos más pequeños, hasta en las galaxias, como tú dijiste. Sí. El quinto dato, el vuelo de las especies. Hay que tomar aquí en cuenta que la serie de Fibonacci está ligada a los caracoles también. Sí. Y el halcón sigue una forma de espiral muy parecida a la de los caracoles, basada en el número áurico. Otro dato, las galaxias y los agujeros negros forman espirales basados en esta constante. Y el último dato que te tengo, no menos importante, los agujeros negros, el tiempo en que pasan en calentarse, enfriarse, es igual al cuadrado de su masa dividido por el cuadrado de la velocidad en que rota, y el resultado es igual al número phi. Bueno, es que es impresionante, Eric. Es impresionante. Sí. Cuéntanos más, ¿dónde más podemos encontrar el número áureo? Mira, uno de los casos más famosos lo encontramos con el maestro Dalí. ya hasta que resulta que Dalí era ya un pintor famoso, pero su segunda parte, que es la más impresionante, sucede cuando llega a conocer a Matilda Jaica, un matemático y filósofo estadounidense, que le explica el número áurico, le explica la proporción divina y sus características de la magnífica proporción. Entonces, su carrera alza revuelo, porque lo incorpora, inclusive lo encontramos en el dodecaedro de la Santa Cena, o en la mayoría de su segunda parte de su carrera, en muchas entrevistas o salidas públicas, era hasta obsesivo con los elementos que tenían a constante fi. Vaya, ¿y en qué otras áreas lo podemos encontrar, este número? Mira, aquí te va a llamar poderosamente la atención. En la antigua Grecia se utilizó para establecer las proporciones de los templos. Por eso es que los templos griegos tienen esa divinidad o esa atracción, porque está la constante fi por todo lado, tanto en su planta como en sus fachadas. Por aquel entonces no recibía ningún nombre especial, ya que era algo tan familiar entre los antiguos griegos que la división, un segmento en medio, extremo y razón, era conocido generalmente como la sección. En el Partenón, por ejemplo, Fidias también lo aplicó en la composición de las esculturas. La denominación Fi, por ser la primera letra de su nombre, la efectuó en 1900 el matemático Mar Bar en su honor. El número áureo ha sido utilizado desde la época de los egipcios para la construcción de edificios. Si bien los griegos lo explotaron al máximo, usando todas las facetas del arte, sin embargo, sí fue utilizado por los griegos el número fi y sobre todo el número pi, los cuales están incluidos en las famosas pirámides. También Platón, allá por ahí del año 428 al 347 a.C., consideró la sección áurea como la mejor de todas las relaciones matemáticas y la llave a la física del cosmos. Además, en la geometría sagrada está la conformación de los cinco sólidos perfectos o platónicos, imagínate. Esto sí, esto me interesa también mucho, Eric, porque sí que es algo que he escuchado, pero la verdad es que nunca he sabido concretamente qué son los sólidos platónicos. Es muy interesante porque, exactamente, oímos mencionar los sólidos platónicos y inmediatamente los identificamos con Platón. Sí, pero, claro. A ver, ¿qué son? Son cuerpos geométricos, caracterizados por ser poliedros, o sea, de varias caras, convensos, y cuyas caras son polígonos regulares e iguales. Esto es muy importante. Y en cuyos vértices se unen el mismo número de caras. ¿Los cuales salen de dónde? Salen de lo que dijimos al principio, del origen, de cómo se creó el universo, del Metatrón, y que cada uno de ellos es, sin lugar a dudas, una figura en sí, y que representan nada más y nada menos que los cuatro elementales. Te los voy a exponer. Perfecto. Mira, el primero es el tetraedro, el de cuatro caras. Representa el fuego, el combustible, el oxígeno, el calor y la combustión. Por eso tiene cuatro caras, cada una representando cada uno de estos elementos. Sí. Después viene el cubo de seis caras. ¿Y por qué de seis caras? Porque representa la Tierra, porque está integrado por los cuatro elementales en sus seis caras. Y recordemos que numerológicamente el seis es un número de lo material. El octaedro es el tercero, es de ocho caras, representa el aire. El octaedro tiene ocho caras y de este modo se asocia al número ocho y también al símbolo de la infinitud. El número ocho representa la plenitud a nivel numerológico. Interesante. Mucho. Y el último es el icosaedro. 20 caras representa el agua. ¿Pero cómo? ¿Cómo representa el agua 20 caras? Si nosotros miramos perpendicularmente sobre una de las caras del icosaedro, veremos un contorno hexagonal, porque su forma constituye un pentágono con tendencia al hexágono. Esto demuestra una tendencia al agua a formar los copos de nieve hexagonales y los cristales hexagonales de agua, que inclusive ha hecho visibles el famoso japonés Musaru Emoto, con varios reportajes. Por eso es que se asocia el icosaedro con el agua y se dice que apoya la energía cuántica del ser humano. Ajá. ¿Y por qué fue el único griego que usó la geometría sagrada? En realidad, vieras que no es solamente, te tenía una sorpresa. Uno de los grandes impulsores que apoya a Platón es Pitágoras en la geometría. Sin embargo, no es tan común saber de que el filósofo matemático griego aplicó esta geometría, por ejemplo, a la música, cuando notó cómo al dividir una cuerda en la mitad, esta duplicaba su tono, y creó la escala pitagórica, basada en quintos armónicos, la cual es la que misma que se usa hasta el día de hoy como raíz de la música moderna. Pero aquí te voy a dar un dato mucho más interesante. Cuando analizamos esta escala de Pitágoras, nos encontramos con el número 432, quizás sin saber sus sincronísticas implicaciones. Ocurre que el número aparece en su escala de quintas, la cual se convirtió en la base para el afinamiento de frecuencias hasta el siglo XX. De hecho, de que si queremos tener un descanso o usar una música base para nuestras meditaciones, debemos de buscar música en la escala de los 400 MHz. La suma de los ángulos de las formas geométricas básicas, cuando son reproducidas como frecuencia, se incrementan en octavas a medida que agregas lados adicionales. Cuando combinas estas frecuencias, comenzando con el triángulo hasta llegar al octágono, crea una armonía perfecta en un acorde de fa sostenido en tres partes. Este patrón también funciona con formas tridimensionales, así como también con formas geométricas sagradas para crear armonías. La recurrencia del número 432 es encontrado como el número fi en múltiples medidas de tiempo y distancia, desde la luna y el sol y hasta la velocidad de la luz. Y un último dato, 432, si lo analizo numerológicamente, 4 más 3, 7, más 2, 9, el número divino, el número de Dios. Ajá, al igual que los 360 grados, claro. Exactamente, y que está inmerso en los famosos teoremas de Pitágoras. Ahora vas viendo cómo se va uniendo todo esto, qué decía Pitágoras que el que descubriera los secretos de su teorema era capaz de dominar el mundo. Vaya, qué interesante, Eric. La verdad es que esto último es un poco más complicado de entender, porque claro, lo que tú decías al principio, ¿no? Esto es algo muy visual. Y al hacerlo aquí en la radio, en un programa de radio, pues a lo mejor se nos escapa un poquito algún dato. Pero bueno, la verdad es que hasta ahora lo vamos entendiendo muy bien. Así que vamos a seguir por esta línea, Eric. Y de todas formas también decir a nuestros oyentes que tú incluso haces cursos online de geometría sagrada, por si quieren interesarse, ¿no?, y profundizar un poco más en esto. Correcto, hacemos cursos de online donde damos precisamente este conocimiento ya un poco más visual, claro, y que la gente pueda entenderlo. Definitivamente es un gran aporte. Claro, vamos a seguir con lo que nos estabas contando, con la música. Y a ver, nos estabas contando entonces que la música es que escuchamos actualmente, la escuchamos en esta frecuencia tan ideal. Mira, lamentablemente, A comienzo de los años 1900, hubo un alejamiento adrede de la frecuencia de los 432. Actualmente, básicamente, toda la música se genera en 440. Desde entonces, esta frecuencia, la cual no tiene la misma sincronicidad numérica y es una frecuencia un poco más agresiva, nos da un poco de problemas. De hecho, personas que alternan, como te digo, buscan música en 432, la oyen y después oyen la música tradicional que podemos escuchar en la radio, sí, o podemos escuchar en la televisión o en cualquier medio, definitivamente notan la diferencia en su ser, en su vibración. Algunos teorizan que las frecuencias fueron cambiadas por una trama siniestra de los nazis, por, claro, los Thule y los Drill. Esto te iba a preguntar, Eric, ¿por qué hicieron este cambio, ¿no? Así de repente, ¿qué justificación, claro, le dieron? ¿Por qué? Fíjate que una de las razones que se cree es que los Thule y los Drill, que son sociedades secretas que estuvieron detrás de los nazis, y que podríamos eventualmente en un futuro hablar sobre estas dos sociedades secretas, muy interesantes las, sí, dos, se unieron para incrementar la agresión y la agitación a gran escala, y para eso escogieron la frecuencia de los 440 megahertz. Se sabe que con esas frecuencias de sonidos afectan todo, desde moléculas de agua hasta organismos vivientes a niveles diferentes, así que un plan para cambiar la frecuencia en que la música es enviada a las masas parece una táctica plausible de disrupción. Sin embargo, cada quien debe juzgar por sí mismo. La diferencia en frecuencia es lo suficientemente grande para manipular la conciencia humana. Ahí, como siempre, se las dejamos abierto para que los seguidores investiguen. Bueno, otra cosa que he leído últimamente referente a esto, Eric, habla de los ciclos cósmicos de 432. ¿Qué es esto? Ah, eso es muy importante porque va unado a este número 432. Uh-huh. Esta constante la vemos en la antigua línea de tiempo hindú, por ejemplo. Los ciclos cósmicos son medidos en múltiplos de 432.000 años. El Kali Yuga es de 432.000, seguido por el Dwapara Yuga de 864.000. El Tetrayuga de 1.296.000 años. Y finalmente, el Satya Yuga de 1.728.000 años. E incluso hay referencia a los ciclos cósmicos de 432 en los Eddas de Islandia, que cuentan la mitología nórdica. Es un libro que describe en el Salón de Odín en Badaya. Hay 540 puertas con 800 guerreros, pasando a través de cada puerta, representando nuestro ciclo del tiempo. Esos números multiplicados, por supuesto, resultan en 432.000. Así que ahí vemos los ejemplos de estos ciclos cósmicos de 432. Además, Eric, esta geometría sagrada no solamente ha sido usada en una parte del planeta, ¿no? Sí, porque hemos hablado mucho de la parte griega, hemos hablado mucho de los egipcios, inclusive ahorita acabamos de mencionar los hindús, pero por ejemplo la antigua civilización maya estaba afinada astronómicamente y sabía sobre la precisión del eje de la Tierra. Los mayas calcularon que el tiempo que toma una rotación completa del tambaleo de la Tierra sobre su eje es de 25.920 años, lo cual, si lo dividimos entre los 12 meses, son 2.168 años. Resulta que el diámetro de la Luna es precisamente 2.160 millas. Cuando dividimos este número de manera simple, obtenemos resultados interesantes. Por ejemplo, si yo tomo ese 2.160 y lo divido entre 2, me da 1.080, que son la suma de los ángulos de un octágono. Si tomo ese 2160 y lo divido entre 3, me da 720, que es la suma de los ángulos de un hexágono. Si tomo ese mismo 2160 y lo divido entre 4, me da 540, que es la suma de los ángulos de un pentágono. Y si lo divido entre 5, me da 432, el tono de la frecuencia que hemos venido hablando, que es la clave de Pitágoras. Y si por último lo divido entre 6, me da 360, que es la suma de los ángulos de un círculo y un cuadrado. Y si ustedes se regresan 5 segundos o 10 segundos en esta grabación, donde comencé a dar los datos de las divisiones, se van a dar cuenta que numerológicamente todos los resultados que he dado suman 9. Sí, qué curioso. Por eso es que, claro, porque es el número perfecto, es el número divino, es el número de Dios, y esto lo sabían los antiguos. Como ven, estos son claros ejemplos de la geometría sagrada aplicada a constantes como la Fi y la 432. Sin embargo, existen otros grandes secretos sobre este tema, que muy probablemente, por razones de tiempo, abordaremos en otros programas, como por ejemplo, el uso de la geometría sagrada en los logos de las empresas que vemos todos los días, en runas, en los mudras, que son los movimientos con las manos, y otros aspectos que estamos seguros que, como siempre, les van a sorprender. Estoy convencidísima, Eric. Vamos, eso lo tengo clarísimo, que siempre nos sorprendes, Eric. La verdad es que me he quedado con ganas de más, Eric. Pues, estamos para servirles y estamos seguros que vamos a hacer geometría 2. Qué interesante, sí, sí. Sí, pues no te digo que no, compañero. No te digo que no. Porque además se nos queda ahí para tocar también, pues, por ejemplo, los fractales, ¿no? Que es algo que también va relacionado con esto. O incluso también he visto por ahí que hay gente que utiliza la geometría sagrada para la sanación. No sé si esto... Sí, es correcto, lo utilizan en la tamaturgia. Ajá. Lo utilizan también en los mandalas, utilizando mandalas para sanar. Sí. La geometría sagrada aplicada a la construcción, por ejemplo, uh-huh, es muy importante. Inclusive, la geometría sagrada aplicada a campos de cultivo. Anda. Uh-huh. ¿Y cómo cambia? No es lo mismo cultivar en un octaedro que cultivar en un terreno cuadrado, por ejemplo. Esto es muy curioso también, Eric, porque, bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero vamos, con los círculos del maíz, ¿no? Porque muchos de esos dibujos que salen de una manera espontánea, se supone, en el maíz, en campos de cereales, son figuras geométricas. Y son figuras geométricas que podríamos interpretarlas a nivel tridimensional, si pudiéramos tener la visión, y si llegamos a interpretarlas, nos damos cuenta que lo que hay ahí son pistas de geometría sagrada. Anda, qué curioso, madre mía. Qué interesante, Eric. Interesantísimo. Sí, sí. La geometría sagrada, por eso dije, es el todo, ahí comienza todo. Comienza el mundo, comienza el universo, todo está regido por la geometría sagrada. Hay que hacer una segunda parte, compañero. Eso no hay duda, ¿eh? Con muchísimo gusto, estamos para servirles. Bueno, Eric, lo dejamos aquí, pero antes de irte, por supuesto, danos tus datos de contacto. Sí, mira, quiero saludar a toda mi gente acá en Costa Rica que me sigue. Hay un grupo muy grande de compañeros de la oficina de los TSS. Uh-huh. Un saludo a ellos antes de eso. Y un también, saludo a todos ellos. Pues, sí, sí, mira, y las páginas, como siempre, Ocultismo y Misticismo Costa Rica, canal Ocultismo y Misticismo, y mi perfil personal, como siempre, para poderles servir. Perfecto, Eric. Y por supuesto, si alguien quiere profundizar mucho más en la geometría sagrada, bueno, y en otros cursos también que haces, pues también simplemente poniéndose en contacto contigo, se pueden tener más información, ¿verdad, Eric? Así es, con muchísimo gusto les damos horarios y toda la información para que puedan acompañarnos en estos cursos online de geometría sagrada. Bueno, compañero, un placer como siempre el aprender contigo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Un placer a todos, saludos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Los fantasmas existen. De eso estoy segura. Vinculan a un lugar, igual que nos ocurre a nosotros. Algunos permanecen atados a una porción de terreno, un momento y una fecha, un derramamiento de sangre, un crimen terrible. Pero hay otros que se aferran a una emoción, un impulso, una pérdida, una venganza o un amor. Y esos nunca se van. Lo insólito en Canal del Misterio. Continuamos con el programa en este especial final de temporada. Y a continuación vamos a conocer una leyenda mexicana, concretamente de San Luis Potosí. A esta leyenda se la conoce de muchas formas: la dama enlutada, la dama de negro, aunque bueno, la gran mayoría de personas la conocen como la dama del taxi o la dama de los siete templos. Según cuentan, esta leyenda sucedió en los años 80 y hay mucha gente que dice que es verídica. Vamos a conocer a fondo esta historia de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empieza esta leyenda y de qué trata? Vamos a conocer, Nuria, una leyenda de nuestros amigos mexicanos. Un país en el que hay infinidad de leyendas misteriosas y siniestras. Pero sin más preámbulos, contemos esta leyenda que algunas personas, incluso investigadores, dicen que es absolutamente real. Bueno, pues vamos a ello. Cuéntanos, métenos y sumérgenos en el fondo de esta historia. Cuenta la leyenda que una noche de madrugada, sobre las 2 de la mañana de un frío noviembre, Abel Morales, taxista de profesión, al que apodaban el Cacahuate, después de 5 horas de trabajo, decidió irse a casa a descansar y empezar con nuevas energías al día siguiente. Pero pensó que podía hacer un último recorrido. Justo pasaba por el cementerio de Saucito, al noroeste de la ciudad de San Luis de Potosí, en México, y vio a una mujer vestida de negro, elegante, con la cara tapada con un velo, como si acabara de asistir a un funeral, que le hace el alto. Abel paró su coche, la mujer subió y le dijo que tenía que llevarle a varias iglesias, en concreto a 7. En cada una de ellas rezaría unos minutos y cuando terminara la traería de vuelta donde la recogió. Pero Abel se negó, era muy tarde y eran muchos los templos que recorrer, es más, no estarían abiertos a esas horas. La mujer le dijo que solo quería rezar unos minutos en la puerta. La mujer insistió y lo convenció, le pidió que le llevara a los templos San Miguelito, San Sebastián, Tlaxcala y a 4 más. Cuando llegaban a cada iglesia, la mujer bajaba, se quedaba fuera de cada una de ellas y empezaba a rezar. Así lo hizo en las 7 iglesias. Una vez terminado el recorrido, ya amaneciendo, le pidió que la llevara de vuelta al cementerio de Saucito, pero que no tenía dinero para pagar el trayecto. Por supuesto, a Abel no le hizo ninguna gracia que después de casi toda la noche recorriendo iglesias no pudiera pagarle lo que le costaba el viaje. Pero la mujer le dio una carta con una dirección donde dijo que allí le pagarían sus honorarios y una medalla, que la entregara las 2 cosas a Mario Palomares y él se encargaría de todo. Abel, resignado, se fue a casa a descansar. La noche había sido muy dura. Le costó conciliar el sueño. Era muy extraño lo que había vivido con esa señora. ¿Y qué pasó a la mañana siguiente? Al día siguiente, Nuria fue a casa de la dirección que le dio la dama de negro y encontró a Mario Palomares y le entregó la medalla y la carta. El señor Mario fue a pagarle y le dijo que era el hermano de la chica, que se llamaba Socorro y que había fallecido hacía más de 2 meses. Es más, le dijo que de vez en cuando otros taxistas habían llamado otras veces contando la misma historia. No por esta razón, el señor Mario Palomares no iba a pagarle. Le dio el dinero a Abel, pero sin embargo Abel, anonadado y asombrado por lo que había escuchado, decidió irse sin aceptarlo. Días después, Abel Morales no conseguía quitarse de la cabeza aquello que había vivido en carne propia. Había estado recorriendo iglesias con el espíritu de una difunta. No podía creer lo que había vivido. Por desgracia, dicen que poco tiempo después, Abel Morales falleció. No sabemos si por la impresión de lo vivido o porque realmente era su hora. Bueno, la verdad es que no me extrañaría tampoco que fuera después de haber vivido algo así, si realmente ocurrió, ¿eh? Imagínate, ir a cobrar tus honorarios y que te digan que tu supuesta pasajera es un espíritu, ¿no? Sí, sí, vaya. Nuria, hay varias versiones de esta leyenda. Hay quienes dicen que Mario Palomares no era el hermano de esta mujer de negro, sino el marido, y que al poco tiempo de casarse su mujer Josefina murió. Pero la versión más conocida y extendida es la primera, la que hemos contado. Uh-huh. Esta leyenda ha sido narrada en libros, escenificada en vídeos y en obras de teatro. Es muy popular. Un dato curioso, Nuria. En Semana Santa, justo el Jueves Santo, hay una tradición en América Latina y en algunas partes de España que se sigue realizando a día de hoy, de recorrer 7 iglesias para recordar y conmemorar los 7 lugares que recorrió Jesús. El primero es el camino que hizo desde la última cena hasta el Monte de los Olivos, donde rezó y sudó sangre. La segunda representa el monte donde lo apresaron y llevaron a casa de Anás, donde le interrogaron. La tercera es el recorrido a la casa de Caifás, donde fue insultado y le golpearon. La cuarta representa cuando lo llevaron a Pilatos, donde fue juzgado. La quinta, el recorrido hacia la casa de Herodes. La sexta, la vuelta a casa de Pilatos, donde fue condenado a muerte. Y la séptima es el recorrido con la cruz a cuestas hasta el lugar que fue crucificado. Esta tradición de recorrer estas siete iglesias rezando en cada una se realiza para recordar la pasión y muerte de Jesús y cómo se llevó a cabo toda la transición de su crucifixión para la posterior salvación del mundo y de los creyentes, Nuria. Bueno, qué interesante. La verdad es que es una leyenda de lo más misterioso que nos has contado, Aluriel. Y yo solamente me pongo ahora mismo en la piel de esos taxistas que ahora mismo nos están escuchando, que sé que son muchos, que nos escuchan mientras que están haciendo su turno de noche. Y ya me los imagino a todos, vamos, rezando para no encontrarse a ninguna mujer de negro que quiera subirse al taxi a estas horas. Bueno, pues los que pasen por el cementerio, mejor que pasen un poquito más, no deprisa, pero que no paren a nadie, si puede ser, porque esa leyenda es muy, muy famosa y muy conocida, los taxistas la conocen de sobra. Vaya, vamos a aprovechar también, ya que estamos hablando de este lugar, de México, de este país tan maravilloso, para saludar a todos los oyentes que desde México nos escucháis todas las semanas y que estáis ahí fieles a la cita. Gracias, mexicanos, gracias, México, por estar ahí. Bueno, Aluriel, lo dejamos aquí, pero sí, luego volvemos a hablar un ratito, ¿vale? Sí, claro, hasta dentro de un ratito. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Cajón de Nuria en Canal del Misterio. El 16 de enero de 1918, Anatoly Nucharansky, comisario de instrucción pública de Lenin y posterior embajador en España durante la Segunda República, acusó formalmente a Dios de genocidio y crímenes contra la humanidad, juicio que se llevó a cabo en una vista pública donde en el sillón de los acusados, a falta de alguien mejor, decidieron poner una Biblia. Durante 5 horas, la Fiscalía Bolchevique leyó las acusaciones contra Dios mientras los abogados defensores, comprados por el Estado ruso, intentaban exculparlo, alegando incluso enajenación mental y demencia. Como era de esperar, después de todo ese teatro, el tribunal declaró culpable a Dios, condenándole a muerte. Pena que se ejecutaría al día siguiente, cuando un pelotón de fusilamiento lanzó una serie de ráfagas de fuego al cielo. Por toda esta serie de tropelías, el gobierno de Estados Unidos declaró en la sede de Naciones Unidas que los derechos de Dios fueron vulnerados en un juicio injusto. Así que decidió juzgarle de nuevo para tratar de hacerle justicia, al menos a título póstumo. El caso le será adjudicado a John, un joven letrado que, acompañado por un misterioso erudito llamado Jason, viajará a Jerusalén para recuperar su fe y demostrar que Dios existe y así exonerarlo de toda culpa. A su vuelta a Nueva York, John no solo tendrá que enfrentarse a sus propios demonios, sino que también a los testigos de la acusación que irá llamando para intentar demostrar que Dios es un amigo imaginario y condenarlo por omisión de socorro, ejemplificando las 4 principales formas de ateísmo que imperan en la sociedad. Durante este viaje interior y exterior, John descubrirá quién es Jason, alguien que muchos parecen reconocer, pero nadie sabe ubicar. acabáis de escuchar un breve resumen del último libro escrito por Manuel Fernández Muñoz. Concretamente es una novela y Manuel, por supuesto, en un día especial como este, en este especial fin de temporada de Canal del Misterio, pues está con nosotros para hablarnos de esta su primera novela. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanita. Con sentimientos encontrados, por alegría de que me hayas llamado, invitado para hablar de mi novela y la tristeza de que es el último programa de la temporada. Bueno, pero volveremos, ¿eh, Manuel? Es una promesa. Volveremos en septiembre. Está claro. Oye, qué interesante la trama de esta novela que has escrito. Cuéntanos, ¿se trata de un caso real? ¿Realmente existió Anatoly Lunacharsky? Pues desafortunadamente no solo existió, sino que es que además es una de las personas que ejemplificaron algunas de las escenas de intolerancia religiosa más burdas del siglo pasado. Uh-huh. Lunacharsky, fíjate, no contento con juzgar y ejecutar supuestamente a Dios, para escenificar aún más su ateísmo, su intolerancia religiosa, se dedica a quemar y a destruir conventos y monasterios, a representar procesiones donde las figuras sagradas son ridiculizadas, a teatralizar simbólicas decapitaciones del Papa, de obispos y de otros personajes del ámbito religioso. Pero te vas a sorprender, pero no es el único personaje que nos vamos a encontrar con una neurosis semejante. Uh-huh. Fíjate, tú sabes bien que hace unos meses yo estuve en Israel y allí me contaron que un ciudadano israelí había solicitado, agárrate bien, una orden de alejamiento contra Dios porque, según él, Dios no dejaba de atosigarle. Es decir, que cuando iba a robar, Dios le decía que no robara. Cuando iba a mentir, Dios le decía que no mintiera. ¿Qué me dices? Absurdo. Totalmente real. Bueno, bueno. Tampoco nos vamos a ir a Israel. Aquí en España hay el caso de un hombre, ¿sí?, que empieza a disparar al cielo, empieza a dispararle también a Dios, igual que hicieron este pelotón de fusilamiento después del juicio, porque él vio que se acercaban nubes de tormenta que podrían dañar sus campos de cultivo y empezó a dispararle a Dios, así como te lo cuento. Así que, como vemos, la locura parece ser que no es extraña en estos tiempos. Madre mía. Bueno, por cierto, la novela se titula Juicio a Dios. Desde luego un título muy bien puesto. Sí, es un juicio a Dios que, como decíamos, es un caso real y, de hecho, de ahí parte la novela, de este caso, de este señor, de Anatoly Lunacharsky, que se atreve a juzgar, a condenar y a ejecutar a Dios. Uh-huh. A partir de ahí hay un joven abogado al que le endosan este caso y realmente ahí es donde empieza ya la ficción. Uh-huh. Claro, estás hablando de John, ¿no?, que es el abogado. Sí, John es un joven abogado de Nueva York, él tiene fama de ser un gran litigante. El problema es que con todo lo que ha tenido que ver en su carrera, imagínate, asesinos, violadores, pedrastas, sí, John ha perdido la fe. Uh-huh. Y claro, se encuentra con el problema de que cómo va a defender a su cliente si no cree en él. Entonces, claro, no puede realmente, no sería honesto ni sería legítimo hacer este trabajo, defender a Dios, si realmente no cree en él. Con lo cual, antes de enfrentarse a la fiscalía, primero tiene que hacer el esfuerzo, por lo menos el esfuerzo, de averiguar si Dios existe por su propia cuenta. Y es aquí, como te decía, donde empieza realmente la novela, en esa búsqueda de la fe que John ha ido perdiendo y que necesita recuperar si quiere salir a buenas de este juicio. O sea que él, de alguna forma, pues empieza a intentar recuperar aquella fe que en su día sí que tuvo, ¿no? Sí, lo que pasa es que va a necesitar ayuda. En la trama, date cuenta que él tiene que entrevistarse con muchísimas personas que le den motivos para creer en Dios. Personas, dícese, sacerdotes, obispos, uh-huh, rabinos, líderes musulmanes, hindúes, pero ninguna de esas personas le está hablando a John de Dios. Le están hablando de lo que sus religiones dicen que es Dios. Entonces, John piensa que por algún trágico destino de estas personas se han perdido por el camino y se han olvidado de la meta. Entonces él va a decidir comenzar por el principio, razonando si realmente la existencia de un ser superior es posible. Y aunque él concibe a Dios con la cabeza, el corazón le va a seguir estando vacío. A ver, él razona que, por ejemplo, cuando nosotros miramos un coche, no podemos ver la mano del ingeniero que lo ha diseñado. Uh-huh. O cuando vemos un edificio, pues no podemos ver la mano del arquitecto que lo ha diseñado. Sin embargo, todo el mundo es capaz de reconocer que detrás del coche hay el trabajo de un ingeniero, que detrás de un edificio hay el trabajo de un arquitecto. Bueno, pues algo así, algo de esta magnitud, sí, no se puede crear solo. Uh-huh. El coche, el edificio, lleva resueltos en su diseño los problemas que podrían haber causado su propia autoaniquilación. Por ejemplo, el coche, si se calienta, pues tiene un sistema de refrigeración que lo devuelve a la temperatura normal, tiene pues unas ruedas que hacen que las llantas eviten el rozamiento contra el suelo. Es decir, todas estas cosas que pueden destruirlo, sin embargo, tienen también sus antídotos para que puedan existir. Entonces él razona que de la misma manera que este coche o que este edificio, el ser humano y por extensión toda la creación, que es bastante más perfecta que un simple coche, pues tiene que ser el producto de una increíble mente, de un ingeniero, de un arquitecto universal que nos ha diseñado, que puso en nuestro interior todo lo necesario para la vida, para la evolución, que nos dotó de un sistema de refrigeración también como el coche, de alimentación, pero que además también nos dotó de una mente creadora a su imagen y semejanza, de la cual ni siquiera la ciencia moderna todavía ha podido desvelar sus secretos. Lo que pasa es que él comprende que Dios tiene que existir, pero sin embargo no lo conoce. Uh-huh. En el libro aparece un personaje muy peculiar, siempre envuelto como en un aura de misterio, que se llama Jason. ¿Quién es Jason, Manuel? Pues esa es la pregunta real del libro. Claro, claro. Tú sabes que a mí me gusta en mis libros, esta es la primera novela, pero en los libros anteriormente que tengo editados, a mí me gusta que sea el lector el que se involucre, dejar siempre el protagonista de la lectura, que sea el lector. Y el enigma a desvelar de este libro no es realmente si Dios existe o si deja de existir. Esto cada quien puede creer lo que le venga en gana. Todos tenemos libertad para hacerlo. La pregunta de este libro es ¿quién es Jason? Y solamente podemos decir que Jason aparece en la vida de John justamente en el momento en que parece ser que todo se le va a desmoronar, en el momento en el que no sabe hacia dónde tirar y aparece justamente en ese momento, sí, para hacerle sentir a Dios en su interior. También es curioso porque todas las personas que se van cruzando con Jason tienen la extraña sensación de que le conocen, pero nadie sabe ubicarlo. Hay gente que piensa que, bueno, que quizás lo ha visto por televisión, otros se sienten muy bien a su lado, pero nadie sabe de qué conocen a Jason. Y Jason va a invitar a John a viajar por Tierra Santa para recuperar la fe, y eso va a ser crucial para el juicio y para la fe de John. Ajá. ¿Tú crees, Manuel, que en Jerusalén se puede, de alguna forma, encontrar a Dios? Bueno, John va a encontrar el sentimiento de Dios en Jerusalén. Tú sabes que yo pienso que la fe es muy peligrosa. Fíjate que, que por la fe la humanidad ha perpetrado, yo creo que, verdaderas villanías a lo largo de su historia. Desde luego. Pero el sentimiento de Dios es distinto. No tiene nada que ver ni con la religión, no tiene nada que ver con dogmas, no tiene nada que ver con nada que nos quieran imponer. Es decir, es algo muy libre, es un sentimiento que nace en el pecho, que se va extendiendo y que hace brotar las lágrimas del corazón. Y fíjate que digo del corazón, no de los ojos, porque los ojos son capaces de llorar y son capaces de mentir, pero el corazón cuando llora es porque algo está pasando. Y allí en Israel, John se va a encontrar con personas que están vivas y que poco a poco van a ir despertando en él un sentimiento nuevo. Podemos decir que en Jerusalén también John va a descubrir la figura de Jesús, pero va a descubrir la figura del Jesús hombre, que no es el mito que nos han estado intentando vender, este dios mitra que se une con todos los cultos y todas las deidades mediterráneas, ¿no? Ahí en Jerusalén John va a descubrir al Jesús hombre, al Jesús que lucha al lado de los más pobres, que llama a los más necesitados y que acusa a los sacerdotes de engañar al pueblo. Es decir, alguien que se va a poner del lado del más débil, aunque por eso tenga que pagar con su vida. Es decir, que siguiendo al Jesús hombre, John se va a encontrar con Dios. Se va a dar cuenta de que las profecías que hablan de un Mesías guerrero que viniera a liberar el pueblo judío de la tiranía de sus opresores, de Roma, que realmente son una fantasía que los sacerdotes se inventaron, que el Mesías que anunciaban las profecías reales vendría primero a poner las cosas en su sitio en lo concerniente a la visión que el pueblo hebreo tenía de Dios, por lo cual debía ser torturado y asesinado. Y con Jesús, John va a aprender a rezar y va a aprender a agradecer. Bueno, y qué importante es esto, Manuel. Qué importante es que alguien sepa rezar o pedir, ¿no?, a Dios, al universo, y agradecer, además, claro, cuando ves que se te ha escuchado, desde luego. Es que, fíjate, rezar es tener un momento de intimidad con Dios. Entonces, si tú crees en Dios pero no rezas, es como si tienes un padre o una madre y no quieres saber nada de ella, o tienes un hijo y te desentiendes de él, o una esposa o una hermana. Pero la verdadera oración no es repetir letanías constantemente. La verdadera oración, John va a aprender que es simple, incluso que es infantil, que no tiene que estar contaminada de ideas. Además, también es directa, es decir, que nadie debería poner en medio de su oración, de su conversación con Dios, ni a santos, ni a vírgenes, ni ángeles, ni nada de estas cosas. Que tiene que ser una conversación espontánea, natural. Es como si hablaras, realmente, John va a descubrir que la oración real es como si hablaras contigo mismo, porque realmente va a ser una parte de ti la que te va a contestar. Sí. Y eso es básicamente también, si te das cuenta, lo que yo pienso que quería Jesús que hiciéramos, ¿no? Que no repitiéramos letanías mecánicamente, porque eso le quita el significado a cualquier oración. Claro. Cuando repites algo mucho tiempo, lo vacías de significado, te aburre, te hastía. Yo creo que Jesús quería que viésemos a Dios como un Padre celestial, que contáramos con Él en todo momento, y por eso rezar es quizás eso, dejar un momento al día para hablar con tu Padre, para hablar con esa esencia tuya que te está esperando, que está en los cielos, y que forjes con ella una relación semejante a la que tenemos quizás con nuestra familia aquí en la tierra. Y fíjate en la trascendencia de la figura de Jesús, porque mientras en el templo los sacerdotes sacrifican palomas, ovejas y vacas a un dios lejano, a un dios sanguinario que necesita sangre para purificar a sus hijos, que ni siquiera puede ser nombrado, Jesús desea que en lugar de animales, lo que ofrece es parte de tu tiempo para conocer a ese Dios que es todo amor y es todo pasión. Por tanto, fíjate que el temor a Dios, que en manos de los sacerdotes se hizo una lacra terrible, cuando viene Jesús, el Mesías, se convierte en un amor tan grande que paradójicamente no cabe en ningún templo. Y además, como tú decías, evidentemente, cuando te sientes tan henchido de amor, pues tienes que agradecer. Y eso es lo que John aprende en Jerusalén, a rezar y agradecer de esta forma. Padre nuestro, Padre nuestro que está en el cielo, oh santo sea tu nombre. Imagino que John, después de este contacto de nuevo con lo divino ahí en Jerusalén, regresa a Nueva York y regresará de una manera totalmente diferente, ¿no? Con una fuerza, pues no sé, una fuerza divina, casi diría yo, para enfrentarse al fiscal. Y además, la gente que ve a John lo confunde con Jason. Y es curioso, porque son dos personas totalmente distintas, pero han pasado tanto tiempo juntos, le han sucedido tantas cosas juntos, que el mismo brillo que tenía Jason, ahora lo va a tener John en la mirada. De hecho, incluso a veces se tiene que tapar la cara porque el fulgor brilla demasiado y a la gente le va a asustar. y John se va a enfrentar ya en Nueva York al juicio que va a ser seguido por todo el mundo, que va a ser temido por muchos, que va a ser apoyado por otros, y se va a enfrentar no solamente al fiscal, sino a las cuatro clases de ateísmo que imperan en la sociedad moderna. Por ejemplo, por enumerarlas, muchas personas se consideran ateas porque vinculan a Dios con una determinada iglesia y con una religión. Entonces, fíjate que cuando esa religión o sus ministros, que esto es muy habitual, que los ministros de una religión digan alguna burrada, sí, o te fallen, entonces esas personas no quieren ya saber nada de Dios. Han asociado tanto la religión a Dios que cuando se han deshecho de ella, también se han deshecho de Dios. Y esto es algo que John va a descubrir y a lo que se va a tener que enfrentar. Es la primera clase de ateísmo que va a imperar en la sociedad moderna. Después tienes a una persona, por ejemplo, que cuando ha sufrido una pérdida o son testigos incluso de desgracias ajenas, le echan la culpa a Dios. Se enfadan, niegan la existencia de Dios porque no pueden comprender el cómo ha pasado eso ni el por qué. Esto es muy humano, sí, y es la segunda clase de ateísmo que nos está rodeando. La tercera es de las personas que nunca han buscado a Dios, no tienen ningún interés por él, se sienten muy a salvo defendiendo axiomas políticos, culturales, religiosos, y no tienen ningún interés. Bueno, pues la tercera forma de ateísmo. Y por último, la cuarta forma, y para mí la más peligrosa, están los superegoístas, es decir, esos que se creen que son el centro del mundo, y como son el centro del mundo, todo es suyo, todo les pertenece, no tienen que justificar nada, no tienen consecuencias de sus actos, son los que aprietan el botón y matan a miles de personas y no pasa nada, no tienen remordimientos. Son esas personas que se han extirpado voluntariamente el alma del pecho, por tanto, aunque tienen ojos, aunque Dios se les presente de carne y hueso delante de ellos, no lo van a ver. Y bueno, John va a ir contestando a todos estos tipos de ateísmo según el lenguaje que ellos mismos vayan a utilizar para negar a Dios. A uno, por ejemplo, le va a contestar con la ciencia, porque le va a agredir con la ciencia. Claro. A otros va a ser con filosofía, en fin. Manuel, dentro del libro hay un momento en el que le hacen una pregunta a John para negar la existencia de Dios, y es que es una pregunta que mucha gente se ha hecho en algún momento, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué consiente que pasen tantas cosas malas? Sí, y John va a contestar con un cuento. Y le va a contestar diciendo que era una vez un hombre que cogió un periódico y que leyó que habían encontrado a un mendigo en la calle y que había muerto por hambre y por frío. Entonces este hombre, mirando al cielo, vocifera: Dios no puede existir, ¿cómo podría sino permitir que pasen cosas así? En cambio, su mujer, que está viendo la fotografía del mendigo, le llama la atención y le dice: cariño, fíjate bien en él, porque tú has pasado cientos de veces a su lado y sin embargo nunca le has dado ni siquiera una mísera moneda con la que poder comer o con la que poder calentarse. Entonces le estás echando la culpa a Dios de algo que tú podías haber evitado y sin embargo no has hecho. ¿A dónde vas, Maya? Nectadasis, Maya. Tite malcuta me hue. Sevilla. Y date cuenta que esto es algo que sucede muy a menudo, es decir, que nosotros le echamos la culpa a Dios de algo que somos nosotros los que podemos evitarlo. Entonces no es realmente Dios quien nos ha fallado, es decir, somos nosotros los que le hemos fallado a Dios o los que nos hemos fallado incluso a nosotros mismos. Hay un momento en la Biblia que cuando Caín mata a Abel, Dios le busca en el jardín del Edén, ya no está en el jardín del Edén, está en la tierra, y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta: ¿es que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues fíjate, esto es exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. Es decir, que nosotros nos hemos desentendido totalmente de los otros, de nuestros hermanos. Pero cuando pasa algo malo, somos hipócritas, nos indignamos, le echamos la culpa a Dios de todo lo que nosotros podíamos haber evitado. Y si realmente fuésemos guardianes de nuestros hermanos, la mitad de las cosas malas que existen no existirían. Yo hace poco le contaba otro cuento a un buen amigo mío. Decía que hace algunos años pasaba un rabino por la cuenca de un río y que vio a un hombre ahogándose pidiendo auxilio. El rabino mira al cielo y le dice: Dios mío, envíanos pronto al Mesías para que nos ayude y que nadie tenga que ahogarse en el río. Pero sin embargo no hizo nada para ayudar a ese hombre que finalmente acabó ahogándose. Como ves, es que el ser humano es así, espera que Dios desate los nudos que nosotros mismos hemos ido atando, pero no somos capaces de hacer el esfuerzo, ni siquiera al menos, de dejar de atar esos nudos. Uh-huh. Bueno, Manuel, vamos a dejarlo aquí. Desde luego, vaya novela que has escrito, me encanta. Para ser la primera, te has lucido, compañero, te has lucido. Muchas gracias. Esperamos muchas más, ¿eh? Desde luego. Y bueno, y a vosotros, como siempre, queridos misteriosos, recomendaros encarecidamente Juicio a Dios, de la editorial Almuzara, y escrito por el gran Manuel Fernández Muñoz. Hermanito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Luego tendremos unas palabritas, pero sobre todo gracias, como siempre, por abrirnos tu corazón a través de tus palabras y de tus libros. Pues muchísimas gracias a ti, Nuria, por invitarme a tu rincón de sueños, a tu caja, a tu cajón de sueños, y gracias a todas las personas que nos siguen, que nos oyen, porque realmente nosotros somos porque vosotros sois, y ambos, entre vosotros y nosotros, intentamos construir un mundo mejor, con nuestros libros, con nuestros programas, con vuestra ilusión. Dependemos todos de todos. Amén. Hasta la próxima, compañero. Un abrazo, hermanita. Que Dios te bendiga. Y ya casi cerca del cierre de esta segunda temporada del programa, y como es costumbre, ya me encuentro rodeada de una representación del equipo del programa. Y bueno, ya está conmigo. Está Aluriel Vera. Hola, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. María Toro. Buenas noches a todos. Juan Perdomo. Hola, Nuria, y buenas noches a todos. Manuel Fernández. Buenas noches, hermanita. Y la voz del programa, José Vicente García. Buenas noches, José. Hola, buenas noches, Nuria, buenas noches a todos. Bueno, chicos, como siempre es un placer estar aquí todos reunidos. Y antes de empezar esta pequeñita charla que vamos a tener, bueno, quiero que escuchéis una cosa. ¿A dónde vas, Maya? Nectadasis, Maya. Tite malcuta me hue. Sevilla. Acabáis de escuchar lo que se supone que es la versión original de El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración más popular y recitada del planeta. Esta fue dada a conocer por Jesús de Nazaret, Yeshua, según los evangelios de Lucas y Mateo. Dice la historia que esta oración se encuentra escrita en arameo en una piedra blanca de mármol en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, Palestina, y que está escrita en arameo. La diferencia de la traducción, según la Iglesia, la que encontramos en la Biblia, y la que vais a escuchar a continuación, es enorme. La forma tradicional que conocemos de dicha oración suena hasta cierto punto insípida al escuchar toda la belleza que envuelven las palabras originales que invocaba Jesús y descubrir toda la riqueza perdida en el contenido. La traducción real resulta un poema perfecto donde se hace mención de toda la magnificencia de la creación. Con esto, desde luego, no intentamos restarle importancia o contradecir la versión que conocemos del Padre Nuestro, ya que debemos recordar que para comunicarnos con el Padre, y tal y como nos contaba Manuel Muñoz, cualquier petición o pensamiento sincero nos llena y rodea inmediatamente de su presencia, y simplemente con esto es necesario para poder rezarle. Jesús dijo a sus discípulos que la única manera de llegar al Padre es a través de su Hijo, es decir, a través del Espíritu o la Divinidad. Y todos nosotros, como hijos de Dios, llevamos dentro esa chispa divina. Con esto, claro, nos quería decir que nuestro cuerpo es el templo de su Espíritu. Como dice un versículo según el Evangelio apócrifo de Tomás, el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. ¿Por qué, queridos misteriosos? Porque Dios, la diosa, el universo, el cosmos, la energía suprema, la energía divina, como lo queráis llamar, está en todas partes. Hablan la madre suncana, ni a humana, vas buca la nahaubai, hay canada. Y vamos con la traducción. Empezaría así. Padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, puede estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que será nueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea. Bueno, ¿qué os parece? ¿La conocíais? Sí, esta es una No es una traducción, es una adaptación del Padre Nuestro que hizo una persona, intentando darle vida a esa oración para que no sean solamente retanías, lo que decíamos anteriormente, sino que esta oración pueda vibrar en ti. Entonces, claro, cuando tú empiezas a hacer tuya esa oración, pues tienes que esforzarte en concebir muchas relaciones distintas en esta relación divina, valga la redundancia, que tienes con Dios, porque lo puedes ver como un padre, pero lo puedes ver también como una madre, y sería necesario que lo vieras así, porque los dos roles son diferentes en tu corazón y son diferentes también en la creación. Pero lo puedes ver también como un hijo, pero también lo puedes ver como el otro, o como decía alguien, en los otros está el yo y en los otros está incluso Dios. Entonces lo que hace esta persona es hacer suya la oración, va desgranando poco a poco la fruta y va expresando lo que su corazón siente, y realmente es preciosa. Pero quizás eso deberíamos hacerlo todos, para que esas plegarias que exhalamos al viento jamás nos aburran y jamás sean algo tedioso y repetitivo, sino que podamos ir experimentando cada vez más cómo nuestra alma se va relacionando con lo eterno y lo eterno con nuestra alma, porque siempre que hay una llamada, siempre hay una respuesta. Desde luego, conmigo resuena mucho más esta oración que la clásica, la que conocemos como el Padre Nuestro. Porque hay una profundización de las palabras originales de Jesús. Ahí también, ¿sabes? Quien hace también una buena reflexión de esto es J.J. Benítez, en uno de sus libros. Él también hace algo parecido e invita también a las personas a que hagamos precisamente eso, a que hagamos nuestra esa oración, y que, lo que decíamos, que profundicemos en los significados ocultos. Porque si la oración original te dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, también tú puedes pensar que no solamente Dios está en los cielos, sino que está en tu corazón, o que está en el corazón de tus seres queridos, o que está en el árbol que abrazas, o en la nube que pasa, o en la mariposa que se posa y que liba el jugo de la flor delante de ti. Entonces, el Padre Nuestro original, que como tú bien decías, está labrado en una piedra en el monte de los Olivos, en Jerusalén, en la iglesia del Pater Noster, pues es una invitación a que, es una puerta a tu interior, a que profundices, a que llames a esa puerta, y esa puerta, como decía Jesús, al que busca se le va a encontrar, al que pide se le va a dar, y al que llama se le va a abrir. ¿Tú hace poco estuviste ahí en Jerusalén? ¿Lo viste esto, Manuel? Sí, es una iglesia donde la tradición sostiene que el Padre Nuestro nació allí. Yo quiero creer, fíjate lo que te digo, que en todo el monte de los Olivos está la presencia de Jesús, porque cuando cae la noche, cuando todo se hace oscuro, cuando las calles se limpian de turistas y las iglesias cierran, puedes pasear por ese monte de los Olivos, puedes subir hasta la iglesia o la mezquita de la Ascensión y puedes bajar hasta la iglesia de todas las naciones, sabiendo que quizás te estés encontrando, si estás muy atento, con la sombra de alguien que hace 2000 años también caminó por allí, que dijo esas palabras y si no esas otras muy parecidas, que lloró al ver el templo de Jerusalén, o incluso viendo Jerusalén con sus ojos proféticos como una ciudad que sería destruida 40 años más tarde. Caminando por allí, por el Monte de los Olivos, puedes respirar el perfume de Jesús y puedes sentirte embriagado por su aroma. Y es el momento quizás también de hacer estas reflexiones allí, a la vera del monte del templo, y en cualquier rinconcito donde te puedas topar con la sombra de un olivo. Es realmente, estar allí es muy mágico. Oye, Manuel, ya que estamos contigo, en estos dos últimos viajes que has realizado a Londres y a Jerusalén, seguro que te ha ocurrido algo fuera de lo normal, algo misterioso, algo que hayas podido identificar como un guiño de Dios, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Cuéntanos alguna anécdota que quieras compartir. más que en estos dos viajes, yo quiero compartir un guiño que, porque hemos pasado también la noche de San Juan hace muy poquito. Sí. Y para mí esta es una noche de las mágicas, la mayor. Sí. Y quiero compartir, es algo un poco personal, pero bueno, qué más da, ¿no? Como estamos entre amigos, claro, pues vamos a echar la cara. Claro, claro. Mira, como yo decía, para mí esta es una de las noches más mágicas. Y cuando tenía 14 años, yo había salido de un amor de juventud, donde todo se magnifica mucho, ¿verdad? Sí. Y una de esas, ¿no? Y justamente en esta noche de San Juan, no sé si con ritual o sin ritual, porque yo nunca he sido mucho de rituales, pero sí recuerdo que abrí el balcón de mi habitación y que yo expresé un deseo a Dios en la noche de San Juan. Uh-huh. Y te voy a decir lo que le pedí, porque como se cumplió, no hay peligro. Muy bien. Yo, con 14 años, en la noche de San Juan, le pedí encontrar a una persona a la que amar para siempre. Sí. A las dos semanas yo conocí a Rafi, que sí, hoy es mi mujer, sí, y la que espero poder amar para siempre. Yo siempre le digo a ella que ella es mi regalo de la noche de San Juan. Y esa noche yo fue quizás la primera vez, no sé si la primera, pero una de las veces que yo sentí que Dios me había escuchado. Porque eso lo sientes, Nuria. Sí. Cuando miras al cielo y haces una oración de corazón, a veces puedes notar esa respuesta instantánea. Y yo sentí esa noche que Dios me había escuchado, y ya te digo, las dos semanas siguientes conocí a mi mujer en una pequeña piscina a la que yo no solía ir nunca, y que justamente por esas causalidades, pues ese día estuve allí, y hasta hoy han pasado, pues tengo 39 años, pues han pasado 25 años, y espero que sean, pues como dije en aquella ocasión, pues que sea un amor para toda la vida, que yo creo que sí. Por supuesto que sí. Qué historia tan bonita, madre mía. Bueno, y es que cuántas formas tiene el universo de comunicarse con nosotros y de demostrarnos, pues, que estamos en el camino correcto. Esas mágicas casualidades, entre comillas, que a veces pasan y nos sorprenden de grata manera en momentos cruciales de nuestras vidas. Y en relación con esto, a ti te ha ocurrido algo así hace poco, ¿verdad, Juan? Pues yo me estaba riendo un poco. No de Manuel, con Manuel. Sí. Y con la historia que estaba contando y con lo que estaba escuchando. Sí. A ver, a mí el tema del Padre Nuestro me parece magnífico. Yo creo que es una oración que deberíamos recitar. Bueno, deberíamos, no se debe, se tiene que querer, ¿no? Pero creo que está muy infravalorada. Y yo creo que lo que tú decías de que, o lo que se decía ahora, ¿no? De que a fin de cuentas Dios está en todas partes, pero es que nos olvidamos de nosotros. Y nos olvidamos de que nosotros, pues mi pensar al menos, ¿no? Uh-huh. Creamos con Él. Porque yo no sé si es así o no, pero mi sentir es que cuando se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es porque nosotros también tenemos la capacidad, junto con Él, de dibujar un poco nuestra vida. Y sí, fue muy impactante, no sé si es la palabra, pero sí, a mí me impactó realmente. Uh-huh. Yo me empecé a leer hace poco un libro que se llama E al cuadrado, de una autora que se llama Pam Groth, y quien la quiera buscar y ver de qué va, pues que la busque. Y entonces este libro te plantea una serie de ejercicios que tú realizas para comprobar un poco eso, hasta qué punto realmente lo que tú, para bien y para mal, cuidado. Sí. Lo que tú proyectas, lo que tú piensas, que no todos son frases hechas, que no todos son oraciones así por hacer, que lo que tú pides de verdad se te da. Yo hice un ejercicio que se llama el principio del amigo siempre disponible, que te dice, bueno, tú dale 48 horas al universo, o a Dios, o al padre, a la madre, para que te dé una pruebita de ver si eso está ahí, ¿no? Entonces yo hice el ejercicio, lo solté ahí, lo dejé. Sí. Y a poquito antes de cumplirse esas 48 horas me llegó un mensaje que para otra persona pudo pasar desapercibido, porque a fin de cuentas es un vídeo que te cuelgan, es algo que está ahí, pero a mí me llamó mucho la atención como una amiga que yo considero amiga y siempre disponible, que eres tú, Nuria Mejía. Sí. Me cuelga en Facebook que no tienes hábito, porque ya tienes tú mucho curro como para dedicarte a estas cosas. Me cuelga en Facebook una canción que a mí me gusta mucho, de Fangoria y digo, pero espérate, ¿qué es que este es mi regalo? O sea, este es mi guiño, regalo, llámalo como quieras. Uh-huh. Y claro, fue como decir, espérate que sí, claro, porque te acaban de decir, quizás hay que leerse un poco el libro para entenderlo de todo, pero el resumen sería ese, ¿no? Decir, espérate, es que este acaban de hacer un guiño, pero impresionante, porque ella ya tiene mucho, como digo, para dedicarse a esto. Y eso, el padre, la madre, quien quiera que haya sido, le ha dicho, oye, que aquí hay un chiquito que te quiere mucho y que está esperando una prueba. Sí. Y ahí quedó, ¿no? Y fue curioso además porque, bueno, se mezclaron otras circunstancias u otro, para que al final yo me enterara, porque yo casi que no abro el Facebook esa noche. Uh-huh. Y ya, al final todo me llevó a descubrir, y ya digo, en el fondo esto puede parecer desde fuera un poco como banal, bueno, ¿no? Sí, uh-huh. Banal, superficial, ay mira, pues yo qué sé, chico, te pusieron una canción que te gusta, ya está, cuántas canciones que te gustan hay, muchas, pero es que llegó justo en el momento, llegó justo de la forma. Entonces yo lo que quiero decir es que muchas veces proyectamos a Dios solo hacia afuera, ¿no? Sí. Y eso, pedimos con oraciones que muy trilladas, que ya no nos creemos. Pero si te das cuenta, cuando tú pides, lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Pedir y se os dará. Uh-huh. Si tú pides algo que para ti sea significativo, lo va a ser. Y para mí aquello no fue una casualidad, para mí fue un guiño muy importante. Sigo con el libro, porque el libro contiene más ejercicios, sí. Yo lo recomiendo, uh-huh. Pero para mí fue un poco como eso, como descubrir, no, porque tampoco nos plantea nada nuevo en realidad. Todos hemos oído hablar, el poder de la atracción, una serie de cosas. Pero para mí fue como reafirmarme en que no hace falta como lo pidas, si lo pides de corazón. Y que a fin de cuentas, lo dicho, Dios está en todos nosotros, lo creamos o no. Y si no lo crees, pues igual ya no vas tan derechito. Si lo crees y te prestas un poco al juego, en el buen sentido, te puede sorprender muchísimo la vida. Entonces, tú decides cómo quieres guiar tu camino. Tú solo, en plan, yo puedo con todo y yo lo sé todo, o te conectas un poco con esa divinidad. Yo es que hace mucho tiempo que en la casualidad no creo, por uh-huh. supuesto. Claro. Y creo que aquello fue realmente un guiño, y además hace muy poco, que estamos hablando una semana, ¿puede ser? Sí, sí, más o menos, sí, o quizás menos, unos días, puede ser una semana. Y para mí fue realmente eso, la proyección de verdad de que nos tenemos que creer, no Dios en el sentido megalómano, no en plan del ego, del egocentrismo, pero sí Dios en el sentido de que Dios nos puso aquí con una finalidad y Dios nos puso aquí con una capacidad de elegir lo que tú quieres. Uh-huh. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Pero a mí aquello me llegó muy adentro. Uh-huh. Y a veces, como fue mi caso en esa circunstancia, en esto que ocurrió, pues sin quererlo, sin ser conscientes de ello, somos meros instrumentos, ¿verdad, Manuel? Somos espectadores de la vida hasta que llega el momento en el que la vida nos... O nosotros, bueno, hay un momento en el que decidimos despertar de ese letargo, porque quizás es la vida la que nos hace despertar, y es cuando empiezas a creerte el papel que, como decía Juan, tienes, que es el de hacer algo, el de vivir, el de sentir la experiencia de la divinidad tanto fuera como dentro de ti. En el momento en el que despiertas, en el que empiezas a decir que no hay casualidades sino causalidades, que todo está atado y bien atado, y que tienes una sintonía con lo divino porque esa es tu sintonía, empiezas a vibrar de otra forma. Y cuando empiezas a vibrar de otra forma, pues ya no hay vuelta atrás. Has cambiado, estás donde tienes que estar, estás evolucionando, estás aprendiendo y estás ayudando también a los demás a despertar, a oír, a escuchar, a sentir, a mirar con otros ojos. Tú sabes. Sí, sí, sí, sí, sí. María, dinos. Sí, no, me quedé pensando en la oración, ¿no? Sí. Recordé algo que había leído sobre justamente el sentido de la oración, que en la antigüedad, por ejemplo, cada cultura se comunicaba a su manera con sus dioses. A las grandes divinidades, qué sé yo, como Neptuno, por ejemplo, le ofrecían rituales, oraciones muy complejas, porque la finalidad no era hablarles, sino mantenerlos contentos. que sí. nos enfaden. Se suponía que estaban muy alejados del hombre como para escucharnos, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Estaban muy por encima nuestro. En cambio estaban los otros, los llamados los dioses familiares o domésticos, que eran nuestros antepasados, los fallecidos. Por ejemplo, no sé si recordaréis en Gladiator, que como él llevaba consigo unas figuras que simbolizaban a su hijo y su esposa, que sí, habían sido asesinados. Sí, sí, verdad. Y, claro, y a ellos les pedía consejo y protección de una manera muy cercana por el amor y el vínculo existente, ¿no? Que había entre ellos. Entonces, yo creo que el Padre Nuestro pertenece a este grupo, ¿no? Tenemos que pedirles no con miedo o como alguna vez nos han inculcado algún que otro sacerdote, por lo menos a mí, el temor a Dios, sino como nuestro padre o madre, ¿no? Una divinidad universal a quien no hay que temer, sino que está para mostrarnos el camino a seguir, para amarnos de manera incondicional, aún con nuestros errores. Y bueno, era esto concretamente lo que os quería comentar. Sí, totalmente de acuerdo, desde luego, María. Aluriel, que estás muy calladita. Sí, bueno, estoy escuchando a los compañeros que tienen mucho que contar. Y la verdad es que me han dejado bastante alucinados, tanto Manuel como Juan como María. Por la canción que has puesto, tengo que decir que me quedo, vamos, antes con ella que con la antigua, ¿no? Que me ha inspirado mucho y la verdad parece que te eleves a otro plano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo que decir que yo me considero espiritual, pero por lo que están contando los compañeros y tal, pues que creo que aún me queda mucho por despertar y que sigo aprendiendo, sigo en el camino y bueno, y ahí estamos. Bueno, a todos nos queda, ¿eh? A sí, todos nos sí, bueno, queda pero, mucho, Aluriel. Pero, por ejemplo, oyes a Manuel, oyes a ti cuando cuentas las cosas, oyes a Juan, que sienten esa experiencia, ¿no? Tan bonita. Y dices, bueno, pues algún día yo encontraré la mía, o la veré, o la buscaré, ¿no? Pero es que es una contradicción. Igual que soy muy oscura, también soy muy espiritual. Entonces, yo sigo en el camino. Pues sí. Yo sigo y sé que algún día despertaré y encontraré el camino que sigo buscando. Yo estoy convencida de que ya estás en el camino. Simplemente hay que estar un poquito con... abrir un poquito más los ojos a la realidad despierta, ¿no? Que nos rodea, ¿eh? Y, uh-huh. y estar más atenta a las señales. Porque a veces pues ya sabes que vivimos en un mundo que es... bueno, es un lío, es un caos y hay que pararse un poco, ¿eh? Dejar de dispersarse en un montón de cosas, como estamos uh-huh. siempre. Y si te centras en el aquí y en el ahora, eres mucho más capaz de ver más allá de todas las cosas. De todas formas, yo quiero que comentes con nosotros algo que, no sé, algo que quieras compartir, algún sueño que hayas tenido especial últimamente o alguna de estas casualidades que te hayan ocurrido. ¿Tienes algo que te haya ocurrido? Sí que tengo, pero no puedo compartirlo. ¿Ah, no? No puedo porque son muy personales y no puedo. ¿Nos vas a dejar con las ganas, Aluriel? Sí, más adelante os lo contaré, pero es que ahora es imposible. Bueno, vale. Lo siento muchísimo, de verdad, pero es que contarlo sería abrir un poco mi alma y espero que pase más tiempo para hacer eso. Lo dejamos ahí pendiente entonces, ¿eh, Aluriel? De acuerdo, Noria, de acuerdo. Sabes que sí, que lo contaré. Vale. Te creo. José. Hola, Nuria, pues... ¿Tienes algo coincido? También, como decía Aluriel, ¿tienes algo que quieras compartir con nosotros? Yo primero tengo que decir que me quedo con la boca abierta y admiro, pues, tanto lo que nos ha contado Manuel, también lo que nos ha contado Juan. No sé, a mí, como le ocurre a Aluriel, a mí me queda todavía mucho. Sé que estoy en el camino, porque uh-huh. eso es algo que siempre sí. he creído. Sí. Sé que voy haciendo las cosas despacito, porque yo soy de hacer las cosas despacio. Uh-huh. Luego soy muy precipitado a la hora de ver para dónde tengo que elegir. Lo tengo tan claro que me precipito enseguida. Casi nunca he fallado, también tengo que decirlo. Casi nunca he fallado, he tomado buenas decisiones, pero voy muy despacio. Y casualidades, causalidades, como querramos llamarlo, pues sí, claro que creo, siempre he creído en ese tipo de actuaciones. La última, hace ya algunos años, me llevó o guió mis pasos hacia un sitio donde, por absoluta casualidad o porque no estaba pensado ese día, como querramos verlo, pero fue una absoluta casualidad, llevó mis pasos, como digo, a un sitio donde acabé trabajando durante muchos años. Vaya. Uh-huh. Y todo fue de una manera supuestamente absolutamente casual. Uh-huh. Casual. Absolutamente casual, sí. Uh-huh. Y así me ha ocurrido a lo largo de mi vida en otras cosas también. En cuanto al Padre Nuestro, que lo tengo que decir. ¿Sí? Me quedo con la versión que hemos puesto esta noche. Ajá, ¿verdad? Me gusta más. Qué hermosa, me ¿verdad? Gusta más. Uh-huh. Además, voy a decir por qué. No porque lo vea como algo que más completo, más espiritual, menos personalizado en algo como Dios o como Jesús, sino abrirlo a más cosas. Es que se habla de lo masculino y sobre todo se habla de lo femenino. Se sí. dice padre y se dice madre. Sí. Y qué poco se habla de lo femenino en la religión católica. Sí, qué justo. Poca importancia se os da a las mujeres. En general en todas las religiones, pero en la católica se os quitó del medio a través de un concilio y ahí os habéis quedado uh-huh. en un segundo plano. Y yo creo que eso es algo que nunca vais a recuperar si las cosas siguen como están. Uh-huh. María, ¿tú recuerdas alguna noticia de las que has dado en el programa que te haya sorprendido así de una manera especial? Uf, es que te saldría totalmente de tema, no importa. No importa, no importa, no. Porque es que mira que hemos tratado a veces noticias raras y extrañas, ¿eh? Oh, sí. La verdad que sí. Ahora no me viene a la mente ninguna, Nuria. Me has pillado un poco así de sopetón, pero a mí lo que no me deja de sorprender continuamente es el tema de la privacidad, de todo lo que entregamos de una manera totalmente gratuita en cada aplicación que descargamos, redes. Es algo que no acaba de cuajar para mí. Ajá. No lo puedo entender. Ahora incluso con aplicaciones que han salido para el tema salud, sí. Donde... Claro, que ahí tienen todos nuestros datos privados de nuestra salud en una app, en una simple app. Exactamente. Y tú sabes que lo más difícil de sonsacar es la parte de la salud, especialmente en Estados Unidos, sí. donde todos los seguros son privados. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacen para que lo podamos ceder sin pensarlo tanto? Lo hacen a través de estas aplicaciones. Entonces, ahí tú, sin querer, pones tu edad, pones tus problemas de salud, pones incluso tu grupo sanguíneo, todo lo que haga falta, supuestamente para acceder a una aplicación, ¿no? Uh-huh. Claro, tienen tu ficha médica, la tienen ahí. Exactamente, que uh-huh. es lo que más se cotiza hoy día sí. en el mercado, porque sí. es lo que uno tarda más en ceder, ¿no? A ti te pueden pedir incluso que compartamos las fotos, como hacen la mayoría de aplicaciones, y nosotros decimos que sí. Uh-huh. ¿Podemos acceder a tu multimedia? Sí. ¿Podemos acceder a tus contactos? Sí. Sí, sí. ¿Sabes? Y bueno, el tema salud ese era lo pendiente, y ahora a través de estas nuevas aplicaciones también cedemos en ese sentido. Uf, qué peligro. Así que... Qué peligro. Sí. Así estamos. Bueno, chicos, ¿algo más que queráis añadir? Porque ya casi casi nos tenemos que despedir, ¿eh? Pues nada, que paséis un buen verano todos y a descansar un poquito, que también viene bien. Sí, yo es que, bueno, ha sido intenso el ratito y yo también me quedo mucho con esta versión del Padre Nuestro, aunque reconozco que la música me mueve mucho. Y... Pero yo quería decir sobre todo a José y a Uriel, eso de voy despacio, estoy en el camino, ¿por qué? O sea, realmente cada uno está en el punto que tiene que estar, y yo creo que esa es la, creo, en mi opinión, que es la lección que debemos aprender. Nadie es perfecto, nadie está más avanzado, ni menos, todos vamos evolucionando, y yo creo que ese es el mensaje que debemos lanzar de que cada uno va llegando a su manera, con su criterio, con su filosofía, a su forma. Pero que cuando digo que Dios es nosotros, o que nosotros somos Dios también, yo creo que hay que tener eso un poco en cuenta, ¿eh? Y no cuestionarse tanto, ¿no? Este está más avanzado que yo lo estoy menos. No, de verdad que no. Y además, creo que si no estuviéramos bastante avanzados, no estábamos aquí. Me refiero a este grupo, a este corrillo de misteriosos que hemos formado, en mi opinión. Respecto a lo que ha dicho Juan y lo que he comentado yo antes, a ver, a mí me ha gustado siempre la meditación. He leído muchos libros de buscar tu camino, los libros de Manuel me fascinan. Estoy enganchadísima a los libros de Manuel. Bueno, tú y todos, ¿eh? Al Uriel. Sí, sí, lo sé. También tengo que decir que sí que es verdad, por lo que dice Juan, que al conoceros y al ser un programa un tanto espiritual también, aparte de misterioso y demás cosas, sí, pues siempre te abre la mente a hacer más cosas, a querer realizar más cambios. Entonces, claro, yo creo que con el tiempo pues podré decir, como Juan o como Manuel, estoy en el camino correcto. Igual estoy en el camino correcto, pero no veo las señales, como tú dices, Nuria. Uh-huh. O quizás sea más dudosa a la hora de elegir las señales. Pero que desde luego estoy muy contenta de desde luego haberos conocido, de este grupazo que tenemos, y que me habéis abierto mucho la mente en ese tema, un tema que a mí me apasiona, y que, bueno, en el momento que cumpla mi expectativa, os lo diré, desde luego. Perfecto. Y que muchas gracias por vosotros, por vuestros consejos y todo lo que dais todas las semanas, que es muy importante. Gracias a ti por ser y estar, Aluriel. José, cuéntanos. Tenía que decir que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Aluriel. No es que yo me encuentre que voy más atrás del camino, sino que mis cosas son mucho más lentas, que necesito masticarlas mucho más. Uh-huh. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho también Juan, cada uno está donde tiene que estar. Uh-huh. Estoy convencido de ello, yo estoy donde tengo que estar. Uh-huh. Pero ya no tengo esa prisa ni tengo esa ansiedad como la tenía antes, más con mucho más las cosas, las asimilo mucho más, y en eso tengo que decir que tanto unos como otros me habéis ayudado muchísimo en los años que llevamos juntos, porque llevamos años juntos. Sí, ya. Sí, qué bien. Qué bueno poder decir eso ya, José. Sí. Madre mía. Y os estoy muy agradecido a todos, cada uno de una manera. Me habéis enseñado eso, a ser más tranquilo. Yo antes era muy escéptico de muchas cosas, entraba como los elefantes en una cacharrería, como se suele decir, ¿no? Ahora sé que estoy en el camino, sé que estoy, que llevo mi ritmo, sé que, como dice Juan, estoy donde tengo que estar, y eso me da mucha tranquilidad para poder elegir y poder elegir siempre lo que creo que es lo mejor. Y ya digo, creo que casi, no en un 100%, pero un 90%, porque hay que darle emoción también a la vida de vez en cuando, en un 90, un 90 y mucho, he acertado en mis decisiones. Uh-huh. Y por ahí sigo. Qué bueno. Por ahí sigo. Qué bueno. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí ya, porque tenemos que poner un fin ya al programa de esta noche, que vamos, nos hemos excedido en el tiempo, pero al ser un especial, pues es normal, ¿no?, que dure más. Uh-huh. El programa. Sé que muchos de nuestros oyentes estarán felices por esta duración, porque sabéis que siempre nos están diciendo y pidiendo que dure más el programa, que se les hace muy cortito, una hora. Pero bueno, por ser un especial, pues hemos querido también, pues eso, contentarles, ¿no?, con este especial final de temporada, de la segunda temporada. Y en septiembre, concretamente el día 6 de septiembre, comenzaremos la tercera temporada de Canal del Misterio, con novedades, como siempre, con alguna nueva sección que habrá también, con los compañeros de siempre, con los compañeros que se vayan pues uniendo a esta gran familia también. Y como siempre, cada uno de nosotros de ilusión, ¿no?, por comenzar una nueva temporada, y con muchas ganas de ofrecer lo mejor de nosotros, como hacemos cada semana, ¿verdad, compañeros? Así es. Bueno, también han conocido un poquito de una pequeña parte de nuestra alma, ¿no?, los misteriosos, así. Sí, la verdad es porque... Bueno, sobre todo la vuestra. La verdad es que siempre lo comentamos, que estas charlas nos gustan mucho, porque nosotros estamos muy a gusto, estamos en familia, pero es que a los oyentes, la verdad es que también les encantan estas charlas. Así que a lo mejor para la siguiente temporada hacemos alguna charlita que otra. ¿Qué os parece? Bien, está bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Genial. Estupendo. Bueno, ya os pues... el sueño. Ah, pues sí, Alu, que yo me lo acabo de apuntar, el sueño de Alu. Apúntatelo. Sí, sí, yo lo voy a apuntar. Es el siguiente deseo que le pide el universo. Ay, Juan. Así que tú verás. Gracias a tus consejos y a los libros de Manuel, voy a encontrar el camino, lo tengo claro. Ole. Pero si ya estás en el camino. Sí, ya lo sé, pero bueno. Querida Alu. Tú recuerda que la luz oscura también es luz. Claro, es que sin oscuridad no habría luz, entonces claro. No, que la luz oscura también es luz. Ah, vale, perdón, había entendido otra cosa. Bueno, compañeros, qué orgullosa estoy de cada uno de vosotros. Gracias por estar como siempre a mi lado, por crear conmigo este, bueno... gran programa, no me voy a cortar ni un pelo. O sea, este gran programa, y porque estoy también muy orgullosa del programa, no solamente de vosotros, sino de lo que hacemos. Y os espero a todos aquí el 6 de septiembre. Feliz verano a todos, que los quiero mucho a todos. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están ahí siempre también. Y gracias por todo. Un beso fuerte y feliz verano. Manuel. Buen camino a todos, compañeros, oyentes, amigos. De verdad, buen camino. María. Que disfrutéis todos del verano, que descanséis, compañeros y misteriosos, y nos escuchamos el 6 de septiembre, si Dios quiere. José. Pues que no paséis mucho calor este verano, que disfrutéis, que penséis, que os ayude este tiempo también de calorcito a pensar, a meditar, a seguir en el camino, a descansar quien se lo merezca, y nos volvemos a encontrar en septiembre. Y por último, a Luriel. Sí, yo quiero deciros gracias a ti, Nuria, por haberme metido en este programa mágico, a los compañeros que tanto aprendo con vosotros día a día, a los misteriosos que con ellos aprendemos muchísimo, y bueno, feliz verano a todos, no puedo decir nada más. Gracias, compañeros. Hasta septiembre. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con Juan Perdomo y dispuestos a empezar ya el último consejo de la semana de esta temporada. Hola de nuevo, Juan. Hola, Nuria, buenas noches de nuevo. Y da un poquito de pena, ¿eh? Eso del último. Pero bueno, hay que irse a descansar también. Sí. De vez en cuando hay que morir para renacer, Juan. Totalmente. Es que no se puede estar todo el tiempo ahí al tajo tampoco. Sí, es absolutamente necesario. Sí, es absolutamente necesario. Lo que pasa es que lo que hemos hablado tantas veces, cuando te gusta algo, sí. Pero también incluso aunque te guste, hay que tomarse un respiro, ¿cierto? Sí. Todo es necesario en esta vida. Sí. Más que nos pese, porque sí. Yo me uno a tu pensamiento, pero esto es así. Sí. No hay que sobrecargarse tampoco. No. Hay que saber moderarse y además también darle un descansito a los misteriosos, que tampoco queremos que se cansen de nosotros, ¿eh? Tampoco queremos hacernos cansinos, ¿no? Es cierto. Además, que nos echen un poquito de menos también, y nosotros a ellos, pues claro. También viene bien. Aún así, sí. Como siempre, pueden seguir escribiendo al email del programa, ya sabéis, contacto@canaldelmisterio.com, o podéis poneros en contacto con nosotros pues de cualquiera de las vías que tenéis siempre, Twitter, Facebook, para poder poneros en contacto con nosotros y decirnos cualquier cosa o contarnos cualquier experiencia que hayáis tenido, como nosotros acabamos de hacer, ¿no, Juan? Contar pues esas pequeñas experiencias que de vez en cuando nos ocurren en la vida y que la verdad es que son pues una grata sorpresa, porque son de alguna forma como ratificaciones de que estás en el buen camino, ¿no? Cuando suceden. Exacto, son señales que te indican que, como tú bien dices, que vas por el buen camino, que estás conectado con lo que tienes que estar conectado. Uh-huh. Y sí, es muy gratificante y es muy, muy emotivo compartirlo, es cierto. Uh-huh. Y además es bonito compartirlo viendo cómo cada uno lo vive a su manera, ¿no? Son experiencias que son comunes, pero al mismo tiempo son muy, muy individuales, ¿no? Sí. Y es muy bonito compartirlo, así que es cierto que se animen a escribirnos y a contarnos lo que vivan, lo que les ocurra. Y por supuesto también que se animen a rescatar los programas ya emitidos, que seguro que hay muchos que son muy interesantes de volver a escuchar. Y bueno, buena así idea. Pasamos el verano. Sí, sí. Sí, sí. Y volvemos. Muy buena idea, Juan, sí, señor. Uh-huh. Bueno, yo lo hago, ¿eh? Bueno, tengo que confesarte que yo también. Yo lo hago. Sí, sí, sí. Yo también, porque la verdad es que tenemos tanta suerte de haber tocado tantos temas interesantísimos. Uh-huh. Que hemos aprendido tanto, ¿verdad? Durante toda esta temporada, que ahora la verdad es que, además, es que apetece, dan ganitas de hacer una revisión, un repaso, y ponerte a escuchar de nuevo pues esos temas que te quedaste ahí, pues como nos quedamos muchas veces nosotros, embobados, ¿no? Escuchando al invitado. Sí, o al compañero que nos trae el tema, claro, y nos lo expone. Sí, sí, sí. Entonces, como hay tiempo para ello, pues yo personalmente, ya te digo, lo hago, rescato programas que hemos escuchado, vuelvo a prestarles atención, y además muchas veces al reescucharlo pasa como con los libros, ¿no? Que sacas nuevas conclusiones o sacas nuevas ideas. Uh-huh. Así que vale la pena. De todas formas, también quiero hacer un aviso, porque probablemente a lo largo de este verano a lo mejor volvéis a tener noticias nuestras, misteriosos. Así que estad pendientes de nuestras redes, estad pendientes de nuestra app del programa. Ya sabéis que si no la tenéis, tenéis que tenerla. Así que tenéis que descargarla de Google Play. Ponéis en el buscador Canal del Misterio y podéis ahí descargaros nuestra app gratuita. Y ahí también enviamos pues mensajes de sorteos, enviamos los mensajes, bueno, cualquier novedad que haya referente al programa. Y ya os digo que estas vacaciones, estos dos meses de verano, puede haber algún programa sorpresa, por decirlo de alguna forma. Y pone mucho los dientes largos escuchar eso. Así que todos pendientes, todos al loro, como se dice coloquialmente. Sí. Porque las sorpresas pueden llegar. Uh-huh. Si estás abierto a ellas, las sorpresas pueden llegar. Así que estén pendientes, que seguro que se la llevan. Estamos intentando ahí, estamos moviendo cielo y tierra para ver si podemos hacer un experimento, ¿eh? Uh-huh. A ver qué tal funciona. Y bueno, si funciona bien, pues será otra manera especial de ponernos en contacto con todos vosotros, misteriosos. Así que ya veremos, a ver qué ocurre. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, Juan, exacto, ahí lo dejamos. Juan, ponte a barajar esas maravillosas cartas que tienes y a ver qué carta es la que sale como consejo para todo este periodo vacacional que nos espera por delante. Vale, consejo, vamos a ello. Vale, pues me encanta, Nuria, amigos, porque un poco hablando de lo que comentábamos ahora, ¿no? De aprovechar para repasar, de aprovechar para releer, tal. Pues la carta que nos ha salido como consejo para este periodo de vacaciones es el juicio. Uh-huh. Y fíjate, Nuria, que el juicio habla de renovarnos, de cambiar, de renacer, de volver a empezar, un poco lo que tú también apuntabas antes, sí, ¿no? Sí, sí. Que estemos atentos, también es curioso por lo que has dicho ahora, que estemos atentos a las noticias, que estemos atentos a nuestro entorno, a nuestra gente, porque probablemente este periodo vamos a recibir muchas informaciones importantes para nuestra evolución, para nuestro crecimiento o para nuestra satisfacción personal también, ¿por qué no? Uh-huh. Y yo diría además que este periodo nos lo tenemos que tomar como para, en serio, de verdad, descansar, renovarnos. Que no sea simplemente, ¿cómo diría yo?, tirarnos a tumbarnos a tomar el sol, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Sí. Que también está muy bien. Uh-huh. Sí, sí. Al que le guste, no es mi caso. Pero también está muy bien. Pero que aprovechemos este periodo que vamos a tener para eso, para que cuando pase este periodo realmente seamos una mejor versión de nosotros mismos, que a fin de cuentas es lo que el juicio viene a traernos, ¿no? Renovarnos, cambiar, hacer autocrítica, Nuria. Ver qué es lo que durante estos meses atrás pues no hemos hecho tan bien, qué podemos corregir. Uh-huh. Y también, muy importante, plantearnos metas nuevas para ese periodo que vendrá después, ¿vale? Porque el juicio también habla de eso, de hay muchas cosas nuevas que desconoces, muchas actividades nuevas que puedes realizar, etcétera. Entonces, hacemos un poquito de autocrítica, nos replanteamos lo que podemos corregir. Uh-huh. Y busquemos alicientes, ¿vale? Para los meses venideros. Aprovechemos este tiempo para eso, para buscar alicientes y ver, no sé, experimentar teorías nuevas, buscar libros nuevos, lo que sea, pero que le demos vida. Eso haremos, compañero. Pues sí. ¿Dato de contacto, Juan? Claro que sí, nosotros también estaremos por aquí este verano. Somos Faro Tarot en todas las redes sociales, también vía Skype, por supuesto, Faro Tarot. Tenemos nuestro correo electrónico de siempre, que es farotarot@gmail.com, y tenemos nuestro teléfono también de siempre, que es el 605-33-7291. Hasta septiembre, Juan. Un beso muy fuerte hasta septiembre, ¿o no? ¿O no? ¿O no? Un beso fuerte, Nuria. Feliz verano. Un beso. Beso. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y llegamos al final de este especial final de temporada de Canal del Misterio. Os recuerdo que volveremos el 6 de septiembre. Ya sabéis, todos los miércoles a las 24 horas o 12 de la noche, como queráis, estaremos de nuevo aquí, fieles a la cita, para pasar pues una hora en familia y disfrutando de lo que más nos gusta, el misterio. Antes de finalizar el programa de esta noche, quiero dar las gracias a cada persona que ha colaborado en este programa. Hay algunos que ya no están, hay otros que acaban de llegar, que son recién llegados, y hay otros pues que están desde el principio. A todos y cada uno de vosotros quiero daros las gracias porque en algún momento habéis formado parte de este maravilloso proyecto, de este gran programa que considero pues mi gran ilusión, como es Canal del Misterio. Gracias por haber aportado lo mejor de vosotros a este programa. Y bueno, ya solamente me queda desearos felices vacaciones, cuidado con las carreteras y siempre, siempre intentar disfrutar de cada segundo de vuestras vidas. Intentar recuperar durante estas vacaciones y si en algún momento pensáis que lo habéis perdido, ese espíritu de niño y de niña que hay dentro de vosotros. Esa inocencia que es tan bonita, esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo el mundo, que son tan necesarias para seguir viviendo en esta vida que nos toca vivir, siempre, siempre intentar mantener ese contacto con vuestro niño interior. Es muy recomendable. Y ahora vamos con la última frase de la semana. Lleva mucho tiempo crecer hasta convertirse en un niño. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta el 6 de septiembre.